Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Al final de este viaje la vida. Buenos días. Ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de matinal de día jueves 9 de julio, donde estaremos revisando, como lo hacemos a diario, la contingencia, noticias, pero siempre contextualizada y profundizada al estilo de el matinal, donde vemos las noticias desde otro enfoque. Como es día jueves, saludamos desde ya a Joaquín, que nos acompaña acá en el panel. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Estamos ahí un poquito resfriados para variar, pero ya me empezó a afectar el invierno. Pero estamos, por supuesto, listos para ya estar comentando todo lo que acontece y ocurre acá, tanto nacional como internacionalmente, en el matinal de Radio Villa Francia. Aprovechamos también de recordar de que se puede escuchar a través de la señal del 107.9 FM en Estación Central. También puede escuchar en el www.radiovillafrancia.cl y también, por supuesto, puede escuchar a través de la aplicación que tenemos para dispositivos móviles y smartphone, que se llama TuneIn. Usted descarga TuneIn en su celular, en su tablet o lo que sea, y luego busca matinal, o sea, busca Radio Villa Francia. Busca la radio, no busca el matinal, busca la radio. Bien, eso. Y puede encontrar este programa y cualquiera de la programación que tenemos acá en la Radio Villa Francia. Y por supuesto, aprovechar también de recordar que a las 6 de la tarde puede escuchar la repetición también de este programa. Hay hartos que nos escuchan ahí, así que también aprovechamos de saludarlo a todos los que nos escuchan en la versión de la tarde de este programa. Repetición que va a diario a las 6 de la tarde. Sin embargo, los días viernes va más tarde. Así que atento con aquello, porque algunos preguntan de repente: oye, ¿por qué todavía no ha empezado? Porque va más tarde, generalmente, en ese día que preguntan. Bueno, hay muchísimas cosas que ver después de una tarde-noche de histeria a propósito de COPEC. Y a propósito de lo que va a ocurrir con los trabajadores, o está ocurriendo, anunciamos que a partir de las 0 hora de este día jueves 9 de julio inició un proceso de movilización. Es una cosa un poco distinta a un paro propiamente tal. Exactamente. Y vamos a estar explicando las razones detalladas de el porqué de esta movilización y el porqué se arma toda esta batahola. ¿Cuál fue el origen, básicamente, del rumor de ayer que se hablaba de desabastecimiento y un montón de cosas, pero que finalmente no fue tal? Pero sí tiene mucho que ver con la movilización que están llevando los trabajadores y que mucha gente le importó su auto y no saber por qué estaban movilizados. Pero bueno, estamos en Chile, así que vamos a estar viendo aquello y vamos a estar explicando qué pasa con estos trabajadores, particularmente los conductores, los transportistas, los que manejan los camiones de COPEC y también de otra, ¿cómo se llama?, empresa, pero particularmente acá es de COPEC. Así que vamos a estar viendo eso. Sí, algunos de Petrobras creo que también se habían adherido. Sí. Pero claro, se trata de un tema mucho más amplio y es porque también estos mismos conductores los tienen cargando, que es una maniobra súper peligrosa y en realidad lo tienen haciendo de todo. A mí lo que me asombró, me tocó recorrer bastantes lugares ayer, es que yo creo que le hicieron el tremendo negocio a Copec con la histeria, la gente. Porque las bencinerías estaban pero repletas. O sea, yo no había visto tanta gente en una bencinería en mucho, mucho, mucho tiempo. Y la gente, no sé por qué, iba a las Copec, que era lo más absurdo de todo. Así como, ¿cuál está colapsada? Copec, y vamos a Copec. No lo entiendo, pero bueno. Eso ocurre normalmente en este país, que alguien llama y dice, bueno, es que puede haber desabastecimiento, y sale toda la gente corriendo a intentar así hacer algo. Lo mismo pasó también un poco, no tan fuerte, con el caso cuando Brinks y Prosegur también estaban, cerraron, o sea, hicieron esta paralización. Estaban en movilización. Claro, también, y gente sacó toda la plata que tenía en sus bancos, fue así, a sacarlo al cajero. Bueno, es más complejo porque ya falta dinero en cajero, ya es como natural, la gente básicamente se acostumbró a aquello, pero es todo un tema eso, es todo un tema. El mundo sigue girando, hay varias cosas que están ocurriendo. El Papa anda en el vecindario, paso por Ecuador, está ahora en Bolivia. Y hay cosas como bien llamativas respecto a esa visita del Papa. Le haremos alguna pasada y preguntaremos la opinión, ¿qué les parece esta visita del Papa a Sudamérica, particularmente la visita que está haciendo en esta gira a Ecuador y Bolivia? Estaremos hablando de lo que está pasando en el norte. ¿Se olvidaron del norte? Así como no dejaremos solo al norte, estaremos acompañando, y parece que el norte ya la gente lo olvidó simplemente. O por lo menos, si no, la gente, al parecer, varias autoridades ya olvidaron el norte. De hecho, sí. ¿Cuántos meses se cumplen? ¿Tres ya? Tres. ¿No? Tres meses del aluvión en la región de Atacama. Claro, y el estado de abandono, principalmente en cuanto a podríamos decir, a las autoridades o al gobierno que debería estar encargándose de una reconstrucción, es bastante triste, bastante llamativo. Yo creo que claramente acá se muestra un poco lo que se había comentado en realidad en este matinal, que se llega, se van las cámaras, se va la noticia, y esto ocurrió en otro desastre anteriormente en este país, se va la ayuda también. Y ocurre algo más o menos de lo que incluso Américo reclamaba y decía, bueno, están solos, van a estar solos. Y desgraciadamente como que se termina cumpliendo eso, y lo que vemos es que, claro, se fueron las cámaras y se fue la ayuda, y están solos en este momento, en condiciones bastante terribles. Nunca se resolvió bien, además, por parte de las autoridades, qué había pasado con el tema de los relaves, nunca se dijo, nunca se investigó. Tampoco nunca se ha llevado verdadera ayuda definitiva para ver este caso. Entonces a mí me llama mucho la atención, y obviamente duele que se tome así de parte de las autoridades estas medidas. Yo creo que es claramente ahí hay un tema que también hay que exigirle al Estado también, de que se haga responsable también de estos asuntos, y que proteja justamente, que es uno de sus roles, a las personas que sufren catástrofes, accidentes graves como estos, y uno ve que no está ocurriendo. Uno ve que no hay una política, uno ve que hay abandono, que ha habido abandono en el caso también del terremoto del norte el año pasado. Ha habido abandono también cuando se fueron las cámaras, también en Valparaíso. Ha habido abandono principalmente en realidad en todas las últimas catástrofes, luego de un tiempo, luego de que deja de ser mediático, luego de que deja de ser importante para popularidad del gobierno, que está intentando ganar o perder puntos. De hecho, de eso se está tratando últimamente la política del gobierno, y cuando deja de tratarse de eso y ya se olvida el tema queda secundario, no hay una continuidad en la ayuda, y eso uno lo ve así en todas las catástrofes desde, no sé, hace unos años. Es una práctica ya habitual. Sí, habitual. De hecho, una de las catástrofes también era el olvido. Exactamente. Y ese olvido acá, por lo menos en la región de Atacama, se hace patente, sobre todo en localidades que están bien al interior. De hecho, hay un reportaje ahí que se armó. Mandamos un saludo también a Camila, que estuvo allá también recorriendo y conversando con las comunidades, particularmente en el sector de Los Loros, que fue bastante, bastante golpeado. Recordamos que son zonas hacia la precordillera, y que fueron bastante afectadas. Probablemente algunos conocieron ese tipo de localidades, el caso de Los Loros, San Antonio, por en ese tiempo lo que ocurrió con un con una empresa en particular que nos referimos a Frutícola Atacama. Claro. Que propiedad de los Ruiz Tagle. ¿Se acuerdan del exministro que ahora que va a postular también a la alcaldía de Providencia? Quiere disputar unas primarias con Cristian Lavé, este exministro de deporte. Bueno, la Frutícola Atacama, que mantenía a personas encerradas. Fíjate que una de las cosas, ojo con esto, una de las cosas que dice la gente de la comunidad es que hay gente todavía que está desapareciado, que se contabiliza como parte de un registro, porque la gente se olvidó, por ejemplo, de que el registro de personas que murieron aumentó exponencialmente. Pero la gente de las comunidades allá plantea de que hay más gente desaparecida. Y que se debe esto de que no aparezcan en registro porque se tratan de indocumentados y de migrantes que llegaron a trabajar a la temporada. Y que probablemente nadie las va a reclamar y que nadie está. Y hay un cierto relajo con eso. Es bastante complicado el tema del abandono, porque ya se convirtió en una cosa bastante, bastante institucionalizada. Aprovechamos de saludar a Amanda, que se acaba de sumar al panel porque estaba resolviendo unas cosas afuera, pero ya había llegado ya, y la saludamos desde ya. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Una vez más, esta es la semana larga mía, estoy 4 días de 5. Así es. nos encontramos nuevamente, así que espero disfruten este día junto al matinal de Radio Villa Francia. Así es. Claro, y lo que estamos comentando del tema de la catástrofe en el norte y de en realidad cómo se ha olvidado y cómo se ha abandonado todo eso por parte de las autoridades, por parte de los medios, y ya no es un tema, así, si uno que uno ve es que ya no es un tema. Es más tema, de hecho, la histeria de la bencina, más que, bueno, que todavía hay gente que no tiene casa, que está viviendo en lugares altamente contaminados, que hay infecciones. Sí. Y eso parece ser secundario por parte de tanto de la pauta noticiosa, y por lo mismo, que eso tal vez sería una de las conclusiones que uno podría llegar, y por lo mismo también de la pauta del gobierno. Uh-huh. O sea, si no es noticia, si no está en la pauta noticiosa, si no es capaz de darte o si no es capaz tampoco de restarte unos puntos de popularidad, no es tema. Sí. O sea, puro arrestado. Po. Claro, pero ahora tampoco sigue restando, y como no sigue restando, claro, no hay que recuperar eso. No, y es más tanto, porque la gente ya está mal nomás. Claro. Ya está afectada. Y se cambió de tema y no vive tanta gente. No sé, claramente Adimar ni CEP van a ir a hacer una encuesta a esos lugares. Ajá. Es como lógico, así como un lugar en catástrofe no jamás van a hacer una encuesta. De hecho, es una cuestión clara, sí. Se saca de la estadística. Por lo tanto, claro, no parece no importarle mucho. Y lo que uno ve es que, claro, el sentido que también tienen las políticas últimamente de gobierno son estos mismos que reclaman que el resto son populistas. Son políticas que simplemente están pensadas en cuántos puntos de popularidad ganamos, sí, o perdemos en cuanto a nuestra gestión. Uh-huh. Exacto. O sea, de hecho ha sido una campaña comunicacional fuerte. Es como que estuvieran en campaña todo el tiempo. De hecho, sí. Entonces, bueno, o sea, por eso tenemos una Bachelet que estuvo cada día que jugó Chile, estuvo en el estadio, que son días que podría, no sé, haber estado en un lugar de Chile solucionando un problema. que está, se supone, en sus manos solucionar porque es la presidenta, pero no, prefiere estar en el estadio porque así es publicidad engañosa para todos los chilenos. Claro, de hecho, a veces uno le llama la atención que te dicen, no sé, o los profesores le dicen, no, es que la presidenta no tiene tiempo, lo que sea así, y a distintas, en realidad, movimientos sociales o territorios te dicen, no, la presidenta no tiene tiempo, o en realidad hay muchas cosas que hacer, y no, en realidad la presidenta durante estas últimas 3 semanas estaba viendo partidos de fútbol. Llama la atención, obviamente, también como que genera algo así como, ¿qué pasa ahí? Pero lo que es un hecho es que, claro, desaparecen las cámaras, desaparece la pauta noticiosa y desaparece la pauta de gobierno y los lugares quedan en abandono, y eso ha ocurrido, pero ya hace mucho tiempo. Como que hay una forma de hacer política, tal vez era la nueva forma de hacer política, quién sabe. Que es de cara a las encuestas, que es de cara al empresario. Claro, por supuesto, el empresariado da lo mismo la popularidad, pero en estos temas así de catástrofe o de políticas públicas, se mira dependiendo en realidad cuánto se gana en popularidad, cuánto se pierde, y se gestiona así. Uh-huh. Y por lo tanto, no hay un verdadero rol del Estado, podríamos decir, en cuanto a las catástrofes, que es un rol que probablemente en Chile ha existido. De hecho, el Estado chileno, por lo menos yo así lo he revisado, el Estado chileno se ha validado, se ha legitimado históricamente a través de las catástrofes. Sí. De hecho, así como el Estado chileno fue querido, fue respetado durante el siglo XX, fue principalmente a través del terremoto de Chillán y el terremoto de Valdivia, en donde se mostró de que el Estado tiene una capacidad de ser garante de las personas que estaban indefensas en las catástrofes. Y ahora no, en realidad el Estado ya se siente tan tranquilo, la gente que está sentada, podríamos decir, administrando el Estado, se siente tan tranquila a veces, o ve que en realidad lo que está en juego es su popularidad, que finalmente lo que hacen es ni siquiera llevar a cabo esta función que por lo menos, no sé, dentro de las que hay, tal vez la única que es relativamente decente de parte del Estado, que es justamente proteger en casos de catástrofe. Claro. Y eso no se ve. Siento que tiene las capacidades tecnológicas para hacerlo. O sea, las compra, las ha comprado. Sí. Mueve gente. Pero claro, también en todos estos años, como decís tú, desde el siglo XX hasta ahora, también está gran como, no sé bien, pero el aparato del Estado como que igual se ha ido reduciendo o se ha ido... ¿cómo se dice? Tercerizando, ¿cómo se dice? Externalizando. Exactamente. Uh-huh. Entonces ya no funciona el Estado como este garante de la gente. De hecho, es como una empresa más de gestión, de administración nomás. Claro, de hecho el mismo Estado también se ha encargado en esta también política que se lleva acabo desde las últimas décadas de ocupar incluso las catástrofes como una forma de darle al empresariado más beneficios, o darle al empresariado más márgenes de ganancia. No hay que olvidar lo que pasó en Valparaíso el año pasado, que me parece que así como un hecho así bastante relevante, que en realidad también ocurrió en el terremoto del 2010 con Piñera, que es convertir la ayuda, en realidad externalizar la ayuda a empresas del retail, y que esas empresas del retail se le entrega, podríamos decir, a los afectados, a los damnificados, se le entrega una tarjeta, un voucher o una gift card, en donde ellos pueden comprar productos de tales o cuales tiendas, para arreglar sus casas en el caso del 2010, o en el caso del incendio del Paraíso, para comprar ropa. Claro. Entonces uno dice, bueno, que en realidad acá también el gobierno, el Estado se está encargando incluso de generar mayores márgenes de ganancia a los empresarios, incluso en las catástrofes. Uh-huh. Y algo que también hemos ido viendo últimamente, así, la privatización incluso de la ayuda, y siempre en pos en realidad de generar un negocio más que otra cosa. O sea, yo recuerdo, bueno, para el terremoto, que vimos el tema de la... esta gran teletón que se hizo, que se compraron medias agua, que se le mandaban a hacer al Hogar de Cristo, creo. Entonces, toda esta teletón, que se hizo a muchos millones de personas, se juntó la plata para comprar estas media agua y las media agua se compraron a precio de mercado. No, claro. Se compraron así como a precio de costo. Claro, a precio costo, no sé, a precio mercado, así como a 600 y tantas lucas. Cuando en verdad fabricarlas cuesta 200 lucas, ¿cachai? Claro, significa que... La empresa Hogar de Cristo se lleva ahí, ¿no? Y techo también, obviamente. Claro. Y eso suele ocurrir bastante, eso es precisamente lo que uno está viendo, así de que... el Estado, que tendría incluso también el derecho de, y lo hablábamos también cuando se decreta estado de catástrofe, estado de emergencia, tiene derecho de dar las excepciones constitucionales, incluso de expropiar, de tomar para sí y distribuir productos, derecho que nunca ocupa. Está casi comprobado. Más bien lo que hace es comprar a precio de mercado, claro. Permitir incluso que se venda o se compre a precio inflado, uh-huh. Que es lo que normalmente ocurre en casos de catástrofe. Se denunciaron muchos casos, tanto en Valparaíso, tanto en el norte también, de inflar el precio del agua, de justamente generar de empresas, o podríamos decir de comercios, que están finalmente lucrando a partir de la catástrofe y que no se hace nada al respecto. Ajá. Entonces ahí uno ve también eso, bueno, si es que están estas posibilidades, si están justamente estas excepciones, podríamos decir incluso constitucionales, en realidad las únicas excepciones constitucionales que se aplican en la realidad son para restringir la movilización o para restringir el movimiento y el libre tránsito de los ciudadanos, uh-huh. Pero no se ocupan los elementos que se podrían ocupar para distribuir la ayuda, claro. De forma eficiente, para expropiar lo que haya que expropiar, uh-huh. Para que la gente no siga sufriendo en una catástrofe. Y eso no sé, si querés evitar el desorden, los saqueos, entonces reparte la mercadería tú, pues, loco, como mínimo, ¿o no? O sea, es la forma más lógica que se podría hacer justamente para evitar los saqueos. Es que una entidad legitimada lo haga. Uh-huh. Puede ser el Estado o puede no ser el Estado. De claro. hecho, también ha ocurrido muchas veces de que esos llamados saqueos en realidad son expropiaciones que después se distribuyen. Uh-huh. Que también ocurre. Sí. Porque todos ven, están saqueando, están guardándose para sí mismos. Bueno, en algunos casos, en hartos son así, pero también hay casos en que se organiza y se distribuye. Uh-huh. Y perfectamente podría el Estado, dado que además tiene esas excepciones constitucionales a cierto artículo, le permitiría a él llevar a cabo esa gestión. Exacto. Y no la lleva a cabo. Entonces uno dice, bueno, en realidad acá hay un acto de omisión y después, bueno, se condena el saqueo, que en realidad es justamente por la sensación de que no sé si mañana voy a tener producto, voy a tener para alimentarme. Uh-huh. Estamos hablando de una sociedad muy histérica, incluso en condiciones normales. O sea, el caso de ayer de la bencina demuestra de que incluso en situaciones ni siquiera de catástrofe te están diciendo, oye, puede que haya desabastecimiento más adelante. Uh-huh. Y la gente corrió a llenar bencina. Sin tener... Y hubo una cantidad de rumores. Claro. Y, así como que se acaba el mundo. Más o menos, y sin considerar de que en realidad en la bencinería hay un pozo gigante, uh-huh. Lleno de bencina, y que en realidad se demora unos cuantos días en que ese pozo, claro. Lleno de bencina se vacía. Bueno, desde ayer ya no va a durar muchos días. Claro, que algo uh-huh. que también ocurre, justamente. Entonces esa condena que también se hace así de justamente del saqueo, del desabastecimiento, o sea, a mí me parece totalmente injustificado cuando uno se da cuenta que en realidad es una reacción normal que ocurre en todos lados. De hecho donde más ocurrió el caso también de la vecina fue en el Barrio Alto. Sí. Entonces también eso como... O sea, bueno, donde hay poder adquisitivo inmediato, pues me puedo echar al tiro 100 lucas en bencina, no sé. Claro, exactamente. Oye, bueno, ¿de qué se trata al final esto? Pues dice, son trabajadores de COPEC que inician a partir de este jueves un proceso de movilización. Claro. bueno... Eso a sí. propósito de lo que está sí, ocurriendo con este ver, paro. Lo vamos a hablar más adelante, exactamente. Uh-huh. Claro, y el tema principalmente es dotar también el grado de indefensión también y de dolor que también se ocurre en el norte en un lugar olvidado, que yo creo que también es importante eso, empezar a verlo. Yo creo que también es parte de una tarea que uno tiene. Yo creo que también a muchos se nos había olvidado, y también me pongo ahí en parte también así, yo creo que a uno también se le olvidó la catástrofe en el norte. Uh-huh. Yo creo que uno también se le va dejando de lado, uno también se va haciendo parte también de este impulso noticioso, de esto que va surgiendo temas, de que hay centralidades que uno va tomando, y a uno por lo general se lo olvida, después se va olvidando en qué quedó tal noticia, en tal uh-huh. otra. De hecho, es algo que ocurre súper, súper seguido, así. Claro. Y por eso son buenos justamente este tipo de notas, este tipo de trabajos periodísticos que permiten recordar, que permiten retomar asuntos que habían sido dejados, que habían sido pasados a llevar, que finalmente la contingencia te los movió y te los dejó en plano secundario. Porque muestra justamente cómo siguen las noticias, cómo siguen las distintas cosas que pasan. Y esto no solamente pasa, podríamos decir, en el tema de las catástrofes, también pasa a veces en qué pasó con una negociación, por ejemplo. El mismo tema, si por ejemplo, preguntarse también en un par de meses más, bueno, qué pasó con las negociaciones que comenzaron también y que se prometieron, por ejemplo, en el caso de los expresos políticos en huelga de hambre. Son preguntas que uno tiene que ir haciéndose siempre y que tiene que ir investigando siempre. Porque por lo general, todo este tipo de sistemas, podría decir, incluso de comunicación, de información, hace de que ciertas resoluciones o ciertos acuerdos después no se respeten o no haya por qué respetarlos, justamente porque el tema, el foco desapareció. Uh-huh. Que es algo que ocurre mucho también en el tema de las movilizaciones. Que bueno, ahora, o sea, bueno, allá en el norte todo sigue igual prácticamente, pues. De hecho, hay localidades de las que estábamos hablando en un comienzo, que es Los Loros, en el sector de Tierra Amarilla, en la comuna de Tierra Amarilla, sí, en Atacama, han pasado 40 días. O sea, esta fue en marzo, fue los aluviones que sepultaron todo Atacama, o gran parte de Atacama, donde llovió mucho durante muy poco tiempo y arrastró todo lo que tenía a su paso a través de las quebradas. Claro, con todo ello, tipo de material. Con ello, relaves y etcétera. Claro, también. Relaves mineros, porque hay que recordar que una zona que está lleno de relaves en arriba, en los cerros, en las montañas, que algunos que están activos y otros que ya, no sé, decenas de años que están sepultados y escondidos. De hecho, hay algunos que se contaban así incluso de 100 años así de antigüedad, que eran de las antiguas mineras y que estaban todavía. Obviamente, el problema de los relaves también es que y lo que también justamente una de las polémicas es que el relave no es una cosa que uno llega y se va y se limpia solo. Uh-huh. Quedan como tranques, justamente claro. Dificultan el paso del agua e incluso cerrados, ya cuando la minera dejó de lucrar con él, dejó de trabajar con él, el relave sigue. Queda ahí, para exactamente. Siempre. Disecado, pero luego se humedece con una uh-huh. gran lluvia y es capaz de soltarse. Y eso ocurre justamente en toda esa zona de Tierra Amarilla, donde también además hubo un problema también sanitario, también el tema del alcantarillado. Bueno, todavía lo está viendo, de hecho. En Los Loros, el mes pasado, hubo una movilización de cortes de ruta, la C-35, precisamente por esto, porque nadie se ha hecho presente, no ha habido solución a nada. No hay servicios básicos, llevan 40 días sin servicios básicos, ninguna ayuda de parte del gobierno. Entonces, decidieron los vecinos en dos puntos de la ruta y localidades distintas llamar la atención. Las únicas personas que llegaban a aportar a estos espacios habían sido como voluntarios estudiantiles, universitarios y empresas privadas. entre ellas la minera Caserones, que de ahí más adelante vamos a explicar de por qué Caserones ayuda tanto. Ahora, vamos a explicar por qué ayuda tanto a estas comunidades. Había ayudado a limpiar las calles, había puesto a disposición su máquina. Pero no creo que sea por buena onda. Chipo. Es que los empresarios son muy buena onda. Exactamente, yo creo que ahí hay algo. ¿Cuál es el objetivo y el motivo de la empresa de Caserones? Bueno, vamos a hablar de Caserones, ¿ya? El proyecto Caserones pertenece a la minera Lumina Cooper Chile S.A., que es una japonesa. ¿Ya? Una japonesa de Japón. Tiene, pertenece a la firma japonesa Pan Pacific Cooper, en la que participan JX Nippon Mining and Metals y Mitsui Mining and Smelting y Mitsui and Company Limitada. Esa es una minera bien grande, de hecho. En el año 2010 comenzaron las obras de construcción de la planta, realizando la producción del primer cátodo de cobre del año 2013. Según informa la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, durante los días 23, 24, 25 y 26 de abril de ese mismo año, del 2013, se realizó una fiscalización que dio como resultado una multa de $12 millones, que posteriormente fue rebajada porque fue pagada dentro de los primeros 5 días hábiles después del dictamen, por obtener 17 sanciones en el informe de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Fue rebajada a más de $1 millones, pero eran $12 millones. En el dictamen de sanción se afirma que es posible concluir que existen antecedentes más que suficientes para acreditar que existe un daño grave e inminente al medio ambiente que se debe evitar. Esto debido al nulo monitoreo de aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del río Copiapó. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan buena onda la minera? Porque tiene cierta responsabilidad. Porque tiene responsabilidad en los relaves, en la intoxicación del ambiente. Claro, finalmente la responsabilidad que tiene es justamente de haber afectado la cuenca hidrográfica. De forma relevante, dado que afectó a la cuenca hidrográfica, tiene responsabilidad en lo que aconteció, podríamos decir, también en el aluvión, que es un tema que, de hecho, nosotros habíamos hablado desde el principio. O sea, que un aluvión se dé, obviamente, es parte a la lluvia, podríamos decir, el gatillante, pero que el aluvión se dé y se dé con la intensidad que se da, es justamente por dos procesos que yo creo que son distintos, pero que vienen parte del mismo cuento, que es primero la desertificación, que es justamente también responsabilidad de las mineras, que genera justamente suelo altamente erosionable, por lo tanto que se arrastrable rápidamente con una masa de agua. Y lo segundo, justamente, el bloqueo de elementos esenciales, de quebradas esenciales de las cuencas hidrográficas, que eso por supuesto lo hacen los relaves o lo hacen otro tipo de faenas mineras, que hacen que justamente hay una acumulación en las distintas quebradas, y luego de esa acumulación hay una fuerza tal de que hace que, por ejemplo, el relave se rompa o distintos elementos que estaba deteniendo el normal cauce de la quebrada se rompa y avance con todo y justamente vaya acumulando también todo el material erosionado y erosione también el resto del material. Entonces, justamente esos temas que son las que las mineras no han querido reconocer. De hecho, uno de los problemas serios que tuvo Atacama y que tiene parte también del norte del país es la desertificación. Y tiene que ver con, mucha gente dice, oye, mira, no sé, pero uno escucha hablar a gente del sur y dice, ay, acá caen 40 milímetros de agua y no nos pasa eso. Porque, claro, pero los suelos son distintos, la absorción que tiene de la lluvia es distinta. Acá hablamos de 30 milímetros en 24 horas que... obviamente generó estragos, que obviamente generó inundaciones, las que se vieron más encima acrecentadas por un tema geográfico y por cómo están puestos, la cantidad de relaves abandonados que estaban, y al no tener absorción o no tener cierta capacidad de absorción de parte de el terreno, producto de todo el tema químico, producto de la acción minera, producto de un montón de factores, se generó lo que se generó. Ahora, estamos hablando de una localidad, particularmente Los Loros, que está ahí en el reportaje de RadioVillaFrancia.cl, que están hacia el interior. Por tanto, no son tan visibles, no son Copiapó, no son las zonas más céntricas en donde se concentra generalmente la lluvia y donde la gente alegó muchísimo durante la misma catástrofe de que se concentraba ahí, ponía los campamentos ahí y el resto así como, claro, como no estaba visible ante los medios de comunicación, pasaba piola. De hecho, fue cuando un medio de comunicación llegó hasta un sector y estaba haciendo entrevista cuando se descubrió, por ejemplo, lo que ocurrió con las temporeras. Uh-huh. Y que después se empezó a negar y que no era tan así, ya había que ser responsable, pero finalmente se descubrió que sí había sido así. El punto acá tiene que ver cómo está construido. De hecho, aquí hay alguien que hace alguna crítica y dice, bueno, lo leo siempre, pero deben informarse también, por ejemplo, que en Antofagasta poblados han ocupado terrazas aluvionales y se colapsan. ¿Qué pasa? Sí, efectivamente, como hay casas que hoy día, a propósito, no sé, pues cuando se habla del tsunami, que están construidas donde antes no había construcciones de casas, eso tiende a ocurrir y ocurre en todo el mundo. Que hoy día hay catástrofe natural, entre comillas, es bien discutible ese concepto, básicamente porque se arrasa con casas, mueren personas, porque habitan en lugares donde no están habitados. De hecho, acá en Santiago también estamos habitando lugares que antes no estaban habitados, y eso genera obviamente trastornos medioambientales, pero desde ya. Hay poblaciones, por ejemplo, de hecho nos hablaban ayer de que en la Universidad de Atacama, por ejemplo, está rodeada de relaves. De hecho, están al lado. Y eso es porque así es la vida de las personas de allá, porque se ha potenciado el tema de las mineras. Y lo que pasa es que se naturalizó a tal nivel, cosa que nunca se habló de buena primera o con la transparencia que correspondía, se naturalizó a tal nivel que está lleno de relaves. Se abandonan relaves y se dejan ahí. Se explota otro. Se abre otro y se hace el proceso ahí. Es como cuando el Sergio Min decía, oiga, eso no es un relave, nos anden desinformando, es un proceso de lixivización. Claro. Me estáis jodiendo, sí, es lo mismo, pero obviamente cambian ciertos procesos de lo mismo, pero sirve para lo mismo. Y es igual de altamente tóxico. Uh-huh. Y lo decía casi como para llamar a la tranquilidad. Claro, no es solamente ácido sulfúrico saliendo mezclado con distintos metales pesados, no se preocupe. Uh-huh. De hecho, eso fue jugar con la ignorancia de las personas en hacer una precisión de términos mineros, dependiendo en realidad de qué tipo de proceso requiere la mina. Uh-huh. Pero que justamente en cuanto a la salud de las personas, el daño es similar o peor, incluso en el caso de una pila de lixiviación. Entonces uno dice, ¿por qué están aclarando eso si en realidad eso es como una aclaración en sí, no sé, para un artículo sobre minería, pero no para un tema de seguridad de la población? Un tema de seguridad de la población que una pila de lixiviación, que es justamente una pila donde se mezcla el chancado de cobre con ácido sulfúrico, claramente que se fugue un peligro tanto o más grave que la inundación de un relave minero y que se suelte. Uh-huh. El ácido sulfúrico genera muchos problemas, genera la acumulación de metales pesados, luego esos metales pesados llegan a la población, además de los gases también del mismo ácido sulfúrico, que también genera problemas respiratorios muy graves, etcétera. Entonces esa aclaración no tenía sentido. Y lo que ocurre también en ese territorio, como decía bien el Toño, es que está lleno. Ha sido tal sin ningún control. Claro, sin ningún control. Ha sido tal la depredación, podríamos decir así, de la minería, de este impulso de la minería privada principalmente, que se ha llenado de relaves, que se ha llenado de pequeñas minas, que luego esos relaves se abandonan sin ningún tipo de política de contención, de rehabilitación del espacio. Simplemente se abandona, el relave deja de servir y nos vamos al siguiente lugar. Y estamos llenando una región de relaves, estamos llenando una región de distintas quebradas en las cuales el agua no puede correr de forma normal, y por lo tanto ocurre de vez en cuando esta lluvia, y esta lluvia en realidad no es que sea simplemente la lluvia la que genera la lluvia, sino en realidad es todo, puedo decir, una política económica de depredación del medio ambiente, la que finalmente genera la aluvión. Uh-huh. La desertificación, sí, la mala absorción del agua, la fácil erosionabilidad del agua. Eso pasa precisamente porque no hay humedad en la tierra que se desertifica y que queda como impermeable. Exactamente. La tierra. De hecho, está ese proceso, y está el proceso también donde la los pocos arbustos. Hay sectores, hay un tema acá, porque hay sectores del norte del país que tienen gran vegetación. De hecho, no es gratuito el desierto florido, por ejemplo. No aparece de la, qué sé yo, combustión espontánea, sino porque se dan en términos de proceso precisamente las condiciones óptimas para que eso se pueda dar. Pero a medida que también el proceso de desertificación ha ido, a propósito de estos procesos químicos, que estamos hablando, por ejemplo, que son los relaves, el proceso en definitiva de limpieza, de proceso que sufren los metales y otros productos a propósito de la acción minera, es que si uno revisa, por eso le llama la atención lo que ocurre con localidades del interior, el caso San Antonio, el caso de Los Loros, que es lo que estamos revisando ahora, que están más cercanos al sector de la cordillera. Y lo que ocurre, básicamente, es que al caer lo que viene precisamente de, entre comillas, el cerro, es que un poco lo que contaba la gente cuando estuvimos conversando con ellos en el momento de lo que pasaba con esta frutícola Atacama, con los campamentos, se les vino el cerro encima, básicamente, una especie de aluvión donde empieza a caer desde un cerro. Eso tiene que ver con que tampoco hay resistencia, porque la verdad no queda, árboles, no queda los procesos naturales. Generalmente el contexto, los espacios en términos ambientales tienen naturalmente toda una cadena que se genera precisamente para la existencia, para la vida. Y eso, al ser alterado, obviamente varía. Pero acá no estamos hablando de alteraciones, acá estamos hablando lisa y llanamente de destrucción. Uh-huh. Siempre se dijo que se iba a investigar, recuerdo perfectamente los primeros días también de esta emergencia, los aluviones, pero no era el momento de buscar responsables. Lo recuerdo incluso muy bien cuando Michelle Bachelet es increpada por un vecino que estaba completamente embarrado y dice, bueno, pero no es el momento de encontrar culpable, es el momento de ayudar y para eso estamos acá. Y ahora no es momento ni el momento. Y ahora no es momento ni encontrar culpable. Eso es una constante igual. Es así como, no, pero oye, qué mal timing tienes, qué mal ubicado que está, qué desubicado, porque este momento es de ayudar. Después encontraremos a los culpables y la responsabilidad y todo el tema, porque la gente apuntaba a las mineras. Bueno, ahí están. Lo mismo pasó con los 33 mineros de Atacama, de hecho. Lo mismo también, sí, se discutía así. No, bueno, primero rescatemos los mineros. Es el momento de ayudar. Después, claro, mejoraremos las condiciones de minería para que esto nunca más vuelva a pasar. Lo de los 33 tiene que servirnos como ejemplo para que nunca más ocurra y ahí nos vamos a encargar de eso. Bueno, han habido un montón. Sigue muriendo de gente, minero. Pirquinero, grande y mediana minería y sigue. La diferencia con la gran minería es que tienen servicio propio y generalmente esto no alcanzan a llegar a conocimiento público. Precisamente porque cuentan con apoyo y logística propia para poder hacer este tipo de cosas solo. Exactamente. Acá estamos hablando de la mediana minería, que es lo que pasó con la San José. Con la mina San José, que hizo, en definitiva, que terminara pidiendo ayuda al gobierno, al Estado, y después se empezó a hacer todo este proceso de rescate que terminó en lo que ya, bueno, historia conocida, y si no la conoce, en un rato más la va a ver ahí en el cine, le van a dar como caja y Laurence Goldberg va a ser presidente en 2018. Yo creo que nadie no vio lo de los mineros, prácticamente. No sé. O sea, yo creo que, por lo menos todos supieron. Vamos a ver cómo cuentan la historia, insisto, yo tengo, insisto, este tema de Laurence Goldberg y ese lavado de imagen que hace la película con la fragilidad. Laurence Goldberg 2018. Aunque como tiene tan mala cueva, algo le va a pasar. Algo le va a pasar. Pero todos hablan de Jetta, Piñera y todo el tema. Laurence Goldberg es Jetta. O sea, analizar un poco de su carrera política y darse cuenta que ese tipo hay que alejarse de él. Pero por lo menos Lorenzo Córdoba es yeta de sí mismo también, a diferencia de Piñera. Piñera... No, no es sí mismo, no, porque también irradió eso a su núcleo familiar. A Nachita. También le pasó a Nachita. Pobre Nachita. Sí. ¿Y quién sabe a quién más? ¿Quién sabe? Algunos dicen que hasta su sirvió, no me consta eso. No me consta. Pero sí, es un hecho de que, claro, te tiran ese discurso del momento de ayudar y luego el momento de encontrar culpable y claramente en este momento, en este instante, no hay ninguna de las dos. De hecho, ¿qué ha pasado con Frutícola Atacama? Claramente, yo tengo entendido que el Estado, por lo menos como Estado, no se ha querellado respecto a ese tema. Tengo entendido en realidad que tampoco el Estado se ha querellado en ninguno de los temas respecto a esta catástrofe en el norte. Si es que hay demandas, son demandas de particulares, pero no hay demandas estatales. Entonces pasamos el momento de encontrar culpables, se dejó el momento de ayudar. Ambas cosas parece que no serán sus amigos. Probablemente trabajan, o sea, o tienen relaciones. A pesar de que no sea la gran minería, igual hay un cierto favoritismo. Obviamente si se trata de gran minería, por ejemplo el caso de que de la que estaban mencionando, esa gran minería, o sea, Mitsui es una de las grandes empresas de cupríferas, junto a la Mitsubishi, son como las de las dos grandes japonesas que están presentes. Los japoneses, además hay que mencionar de los japoneses, ni siquiera la minera japonesa procesan en Chile la minería. De hecho, el relave se saca el concentrado de cobre y ese concentrado de cobre se sube a un barco y se procesa, o sea, es tierra con alta concentración de cobre que se lleva a procesar a Japón. O sea, a nivel así de desarrollo nacional o desarrollo industrial nacional, no hacen nada. No. Simplemente extracción. Simplemente extracción y la parte sucia del procesamiento de cobre, que es justamente el relave. No van a hacer el relave en Japón. Como la extracción y el residuo. Exactamente. Esa es la política que tienen en realidad las mineras, además japonesas. Y por lo tanto, obviamente hay intereses y por supuesto hay una política también de Estado de proteger a estas grandes empresas cuando sea necesario. Volvemos al caso de Luxich, justamente la minera de los Pelambres. Oye, a propósito de todo eso, ¿sabes quién era en esa época el representante legal de Caserones? ¿Quién? Nelson Pizarro Contador. ¿Quién es? Sí. ¿Quién llegó a la minera Los Pelambres, viene de Pelambre, en el 98, donde asumió la gerencia general? Después fue ascendido a vicepresidente de minería del holding Antofagasta Minerals, de Luxic. Pelambre también es de Luxic. Y actualmente se desempeña, adivina cómo, presidente ejecutivo de Codelco. Wow. No, sí, el que, o sea, cuando fue este dictamen de la SMA, el que estaba a cargo era él y hoy día es presidente Codelco. Bello. Presidente Codelco, él no. No, presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo de Codelco. Ya, sí. Importante. Perdón. Claro, que es como que está abajo. Sí, está el Landerreche. Sí, pues Landerreche es el Partido Socialista. Claro, es como el presidente, el jefe de todo y este es presidente ejecutivo, que es como de la segunda línea de cargo. Sí. Quedó en menor, de hecho, son pesos. Salió en la primera línea en Landerreche después de lo que ocurrió con Jorge Insunza. Vamos a meternos ahí a House Oscar chileno en un rato más, a propósito de que se está viendo una acusación constitucional contra Rodrigo Peñalillo. Recordemos que lo dijimos en algún momento, hay cerca de 6 meses, una vez de salido del cargo, en que pueden ser acusados constitucionalmente ciertas personas. Y la justicia está planteando y se está preguntando, así ha trascendido por lo menos de fiscalía, que lo van a llamar nuevamente para interrogarlo a propósito de las declaraciones que han causado cierto revuelo político de Michel Jorrak, ex director del Servicio Puesto Interno. Lo vamos a revisar en detalle porque se viene bastante potente aquello. Están apareciendo cartas que no aparecían, está hablando gente que no quería hablar en su momento determinado. Y eso genera un escenario un poco distinto. Para cerrar lo que ocurre en el norte, decir básicamente que la situación sigue igual. Ojo, no solamente con el tema Atacama, si uno se va más al norte, para el tema del terremoto, hay localidades donde te van a decir exactamente lo mismo. probablemente si tú vas a Valparaíso, que lo hablamos al principio. ¿Es el terremoto Tocopilla? No, el último, el de Tocopilla, ¿cuál? Está más o menos, entre comillas, regularizado. Pero hubo otro terremoto, empezando este gobierno. Sí, pues justo antes del... del incendio de Valparaíso, sí. De hecho que fue ya tapado por el incendio, exacto, de Valparaíso, que la ayuda que estaba yendo para allá se fue a Valparaíso. De hecho la gente del norte decía, pucha, ahora nos olvidaron por el incendio de Valparaíso. Y de hecho fue muy olvidado la ruta ahí a Pozo del Monte, si no me equivoco. Creo que se demoró más de un año en ser habilitada. Así Así me acuerdo, el hashtag Fuerza Norte de Chile. Exactamente. Y entonces está todo eso elemento, así que uno dice, ya, pero que se haga algo, o sea, uh-huh. ¿Cómo no es posible tener planificación? De hecho, yo lo dije también en su momento, la única planificación que tenía más o menos clara así de catástrofe en este gobierno era Villarrica. Yo de hecho estaba muy esperanzado de mostrar su capacidad operativa en Villarrica y no pasó nada. Y no pasó nada, justamente. De hecho, tuvieron que quedarse con las ganas. Mientras ocurrió una cantidad de catástrofes, no nos olvidemos también del incendio ahí, en la reserva Chira Muerta, Coquillío. Claro, pero uh-huh. pero también incluso ahí en el norte, tal, uh-huh. o sea, en el sur, este incendio forestal uh-huh. de proporciones gigantescas, que también justamente se deben a las faenas irresponsables también de las plantaciones forestales, no bosques. Uh-huh. De hecho, hay que decirle también a los del sur, que dicen, claro, acá llueve en 200 milímetros y no pasa nada. Si sigue así los procesos de las plantaciones forestales, uh-huh. que también desertifican y generan gran nivel de erosión en la tierra. Muchísimo, uh-huh. probablemente las quemadas. Claro, hacen. Uh-huh. Probablemente vamos a ver en el futuro también aluviones y procesos así en el sur. Porque también justamente ese tipo de plantaciones que se hacen pasar por bosques, que te los cuentan que son bosques, justamente generan también grandes problemas en cuanto a la capacidad de la tierra de sostenerse y de la capacidad de la tierra en resistir y absorber el agua. Exacto. Así que atento con el norte, si quiere ayudar allá, es decir, ¿sabes qué? Nosotros estábamos ayudando, pero pensamos como estaba todo ya, ok, paramos la ayuda, porque hubo mucha gente que ayudó y que estaba con esto de Fuerza Norte. A propósito del terremoto, era hacia el sector de Iquique, nos dice Elisa Monti. Puede contactarse con las federaciones estudiantiles que siguen trabajando con las localidades, particularmente ahí la gente de la Universidad de Atacama. Seguía trabajando, por lo que nos comentaban a propósito de este reportaje. Uh-huh. Así que pues probablemente va a ser muy complicado a gente llegar y ir para esos lados, sobre todo los que están al interior, hacia el sector de la precordillera. Vamos viendo otros temas que... Acá me están diciendo, me está llegando una información de que parece que se está viendo en la Corte de Apelaciones las cautelares de Novoa. Porque obviamente tienen la facultad, obviamente su abogado, su defensa, de poder apelar a la medida cautelar que con la que quedó Juvino Novoa, recordemos. Prisión preventiva, no. Arresto domiciliario. Y arraigo nacional. Me parece que en el caso de Novoa es arresto domiciliario total. Total, de hecho, uh-huh. ahí está el chiste de Murdoch que encontré muy bueno. Sí, está bueno. De hecho, ahí vi un hashtag que todo burlándose. Me parece que. ¿En qué se diferencia las ratas de Novoa? En que las ratas pueden salir de su casa. Sí, era bien bueno. Veremos qué pasa hoy día. Porque ese es el punto, porque probablemente se van a cambiar y van a quedar con el arresto domiciliario parcial o por el estilo. No es muy raro que ocurra en todo caso. ¿Y puede arrancarse del país? No creo. Sería muy, muy difícil porque está, uno, no arriesga penas altas. Y en segundo lugar, porque, nada, pues lo matan en la salida del aeropuerto, porque se jode a todo un sector político de paso. Entonces, no va a arrancar, ninguno de estos va a arrancar. Nadie se escapa por una pena remitida. Exacto, eso es lo que están arriesgando básicamente. En el caso de Novoa es complejo porque lo ponen como uno del operador, el articulador de toda esta maquinaria que tenía Penta, pero no arriesga mucho. Por tanto, eso implica necesariamente que, salvo el arresto domiciliario, que probablemente es lo que vamos a ver, Lo que pasó con el caso de los controladores de Penta. Los controladores de Penta estuvieron en prisión preventiva un rato hasta que se cambian las cautelares y probablemente es lo único que van a estar privados de libertad. Pero son culpables, son delincuentes. Pero claro, pero para sí, este sistema pero, penal exacto, son no... pequeños delincuentes, ni siquiera son delincuentes, de hecho. Uh-huh. Son gente que cometió pequeños delitos. Irregularidades. O sea, no son criminales. Irregularidades. Son uh-huh. delincuentes menores. Uh-huh. O sea, hay delito, obviamente, lo que hay. Pues aquí están viéndose delitos tributarios. Pero en la práctica, claro, o sea, así como... Es casi una multa de tránsito. Es como caer por la capitán Javer por no pagar la multa. Es más o menos eso, en definitiva. Porque no pagaron la multa. O sea, hubo delitos tributarios. Pero hay gente que pasa en cana por eso. Sí, po. Ellos no. O sea... No arriesgan, básicamente, porque los delitos tributarios en este país, tienen penas muy bajas. De hecho, una de las más bajas del mundo. Se hizo la comparación a propósito del caso Penta cuando inició. Es bien interesante eso, porque no tienen... no hay casi pena efectiva. Probablemente cohecho, que es como uno de los cuadros, súper difícil de comprobar, pero los cuadros que tiene que ver directamente con la corrupción, pero ni tanta tampoco, o sea, en comparativa, no sé, pues a la pena misma del mismo hecho en, no sé, pues Estados Unidos, Alemania u otro país. Cárcel, muchos años de cárcel. Sí, acá es bajísimo. De hecho, con suerte arregáis cárcel. Y se arregáis arriesgáis muy poco. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la arquitectura del modelo político, económico y social que se instaló en este país. Tiene mucho que ver con eso. O sea, quienes tienen el poder de hacer las leyes generalmente se benefician. Es como esto es como Mouseland. Cuando los gatos en esta fábula política... ratones votando por gato y los gatos hacen leyes para agrandar precisamente la entrada de la casa de los ratones para poder atraparlos bien. Esto es lo mismo, se hacen leyes a medidas que son beneficiosas para quienes la hacen. Total, después si los pillan y los descubren, piden un par de disculpas, unas lagrimitas por acá y seguimos para adelante. Que parece ser la tónica del último tiempo de pedir disculpas, que hoy no me di cuenta que estaba votando, mira, yo estaba de acuerdo y todo lo demás. Eso lo digo a propósito de lo que pasó con el tema de la hipoteca de los jubilados. Ahora, cabe precisar, porque también he visto demasiada desinformación, y si vamos a contar la historia la contamos bien. Que se aprobó la ley. Que se aprobó la ley. Otro, que esto beneficia nuevamente a los bancos, los bancos no tienen nada que ver acá. Y no tienen nada que ver acá precisamente porque el sistema funciona así. Los bancos no le van a prestar ni cagando plata a los abuelitos, menos un pensionado que gana menos de 140 lucas. Y es en base a eso que se planteaba que, bueno, como los bancos no le van a prestar, porque no son personas para los bancos, porque no son sujetos de crédito y por tanto no son solventes, el Estado tiene que hacerse cargo y, en vez de mejorar la AFP, que hipotequen la casa. El argumento que da Iván Fuentes es bien clarificador, porque de hecho lo explicamos acá en un momento determinado. Según Iván Fuentes, él votó a favor de este proyecto porque él ha visto, como la realidad está asumida en él, él ha visto casos donde los hijos son muy malos con los abuelitos, entonces es una manera de que los abuelitos ocupen su casa y los hijos no se queden con la casa. Por eso él lo hizo. Ese es el argumento, porque tiene razón, porque esto es un... se le termina quitando la herencia. Sí. Porque la persona muere en un momento determinado. Claro, porque claramente esa hipoteca no va a ser con seguro de gravamen si exacto. Se trata de un abuelito. No hay ningún negocio ni para el Estado, ni siquiera aunque estuviera en los bancos. No es negocio así. Claro, entonces es sin seguro de gravamen. O sea, si el abuelito muere, o sea que eventualmente en algún momento ocurriría, si es que precisamente no sé, se deja hipoteca a 20 años. El tema es que va a quedar, o sea, o tiene que seguir pagando los hijos para recuperar la casa, o derechamente el banco se queda con la casa. Sí, pero eso es para clarificar, porque mucha gente lo que hablaba del negocio de los bancos, y acá los bancos la verdad no tenían nada que ver. De hecho, no por una razón buena, sino por una razón en definitiva que ni siquiera son consideradas como personas sujetas de crédito. los jubilados pensionados que tienen este tipo de... Pero estamos hablando no de los abuelitos, estamos hablando de los abuelitos empobrecidos. Uh-huh. Estamos hablando de ese sector. No estamos hablando del jubilado que gana 1,000,000 y tanto y va los días domingos ahí a juntarse con los viejos oficiales. Estamos hablando de las personas que son más jodidas. Uh-huh. Exactamente. Sí, pues, y a mí me parece bastante burda la excusa. Obviamente, no sé, pueden haber temas familiares, pero además yo siempre lo digo, tú no puedes hacer política de los casos particulares. Es muy absurdo hacer política. Ah, no, es que yo conocí una vez unos abuelitos cuyos sus hijos eran unos pesados, nunca le prestaron nada y ojalá que queden sin herencia. Claro, yo una vez vi un político que era corrupto, me parece que es necesario que todos renuncien. Uno puede decir lo mismo, obvio, claro. Porque si partimos desde esa lógica, volvemos a Nietzsche, no haga de sus experiencias personales, experiencias políticas. Porque en definitiva, decir ese argumento no solo demuestra que las disculpas ya, si está de todo el tema, demuestra que es weón, literalmente. De hecho, bueno, entiendo yo que hay gente que tiene con cierta cosa con Iván Fuentes y tiene en general con un montón de paradigmas o arquetipos parecidos. Así como que le encanta la gente pobre, así como Evo Morales, ay qué lindo porque ya tienen indígenas y son presidentes y todo el cuento, deberíamos hacer esa cosa, Pedro Cayuqueo debería ser presidente de Chile y ese tipo de cosas, que tiene que ver como con un paternalismo porque Iván Fuentes viene, habla de una forma que para nosotros no es sorprendente porque la vemos a diario, pero a ellos les generó un tema súper fuerte, me refiero a lo que pasó con el movimiento social de Aysén. Y que, de hecho, como el dirigente de los pescadores, después ya no le dijeron dirigente de los pescadores, porque los pescadores no están de acuerdo que le dijeran así. Después le dijeron sindicalista, pero no estaba necesariamente un tema de un sindicato. Y ahí empieza todo un cuento con Iván Fuentes, que termina en uno de los partidos más progresistas y revolucionarios que existe, que es la Democracia Cristiana. Ojo, él está en el cupo de la Democracia Cristiana, porque él no es militante propiamente tal de la Democracia Cristiana. Pero responde bien al cupo. Bastante bien, por lo demás. De hecho, sus asesores son de la Democracia Cristiana. Lleva bien la línea política y de la DC. Pero no trabaja, es una pregunta que de hecho me ocurre, voy a investigarla después. Si trabaja o no como bancada en la Democracia Cristiana. Que yo creo que... Porque había la impresión de que no, pero que igual cuando le dicen vota por esto, vota por esto. Exacto. O sea, de que él no está formalmente en la bancada de la DC, pero que obedece normas de partido y principalmente bueno, de la coalición. Bueno, están también las disculpas que puso el diputado Rivas, están las disculpas que escuchamos la semana pasada a propósito de haber aprobado la indicación que permitía a las personalidades jurídicas, dicho sea de paso, a las empresas donar a tenientes a UEF. No estamos deshaciendo en disculpas todo el rato. Pero ya están votados. Claro. Ahora, fácil. Esto implica una vigilancia mayor y un empoderamiento interesante que está complicando también al Congreso. Porque hoy día no es tan, fácil llegar y pasar una ley sin que nadie se entere. Pasa, pero no es tan fácil como lo era antes. Porque hay un montón de leyes que están pasando piola y que nadie se ha dado cuenta hasta que probablemente entren en vigencia o empiece alguien a reclamar. Pero hay una vigilancia legislativa mayor que la que había antes, particularmente con la Cámara de Diputados. Ojo, pasa esto en la Cámara de Diputados porque se tiene acceso a la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, con suerte van subiendo las actas y las suben bastante tarde. Por eso hay más vigilancia con la Cámara de Diputados, que además encima son 120, a diferencia de los 36, 38 que son en la Cámara Alta, pero que son más lentos. Y de hecho hay más secretismo en el Senado. De hecho, claro, en la Cámara de Diputados prácticamente ya todas las comisiones uno las puede ver en vivo, televisivamente, o los puede ver, por lo menos las comisiones las puede ver online en cámara.cl, que es lo diputados.cl, que igual te permite justamente cierta revisión. No es que todo el mundo lo haga, pero de repente hay quienes están tomando atención en eso. También incluso cuando se hacen las actas de las comisiones, cuando se hacen los llamamientos, te cuentan el detalle de lo que está ocurriendo. En cambio, uno revisa en Senado y te dicen, no, se junta la Comisión de Educación. Listo. Y listo, sí. El titular y anda a ver qué pasó claro. Ahí. Sí, pues de hecho está el la Cámara de Diputados, que básicamente uno tiene acceso a través del cable, eso. El Senado, claro, siempre todo es más difícil en el Senado. Hay más secretismo en el Senado. Y eso lo que genera, en definitiva, es que ante el secretismo se generan estas decisiones que probablemente... por ejemplo, a ver, para explicarlo en términos simples, cuando son leyes muy complejas, proyectos de ley muy complejos, se envían primero al Senado y se pasa a la comisión ahí. Cuando son, entre comillas, populares o que son parte de eslogan y son rimbombantes, llegan inmediatamente a la Cámara de Diputados. Eso es decisión del Ejecutivo. Exacto, en un momento determinado, por dónde va a enviar una ley y cómo la va a enviar, porque maneja lo que se llaman timing legislativo, los tiempos legislativos. Insisto, las más complejas son las que entran inmediatamente al Senado y de ahí pasan a la Cámara de Diputados. Porque ahí ya viene arreglada y modificarla, son súper difíciles, los diputados tienen menos poder y fuerza que la Cámara Alta. Por tanto, uno siempre tiene que poner ojo cuando va a ingresar a la Cámara del Senado. Inmediatamente, perdón, no a la Cámara, al Senado propiamente tal. Claro. Porque habitualmente a la Cámara se sobreentiende que es la Cámara de Diputados. Diputado, claro, el otro Senado de Chile. Exacto. Eso para que también entienda ciertas cosas. Pues uno tiene que tener... ¿Es honor público? O sea, en el caso del Senado, el acceso en sí, de hecho, lo denunciaba Eduardo Engel en la columna, que lo estuvimos discutiendo el otro día, el que estuvo a cargo de la comisión Engel, Eduardo Engel, alegaba eso en su columna, y decía, bueno, y esto es porque lo que sabemos también de la Cámara de Diputados, porque en el Senado el secretismo funciona, las actas se suben tarde, no hay tanto acceso como lo hay en la Cámara de Diputados, y tiene razón. Así que... lo que quería precisar de ese proyecto que tiene que ver con la hipoteca de las jubilaciones es que los bancos no tienen pito que tocar ahí. Y no por, insisto, no por un tema bueno. Porque el problema de fondo, y ese es un tema que a rato, cuando se cuentan mal las cosas, no queda claro. El problema de fondo con el tema de la hipoteca de los jubilados, que era básicamente este proyecto, no es el proyecto en sí. El problema de fondo es otro, es que se constata que las AFP dan una miseria de plata después de haber trabajado un montón toda la vida, y en vez de arreglar esa situación, en vez de eliminar un tema que realmente genera este tipo de realidades, por eso dice que no, pero la verdad es que eso, y por eso se está legislando, se tome una decisión y la solución sea que se hipotequen las casas en vez de mejorar el sistema o bien, dice llanamente, terminarlo. Ese es el problema de fondo. O sea, claro, el tema es que te quitan lo último que tienes, que te queda, para arreglar un problema que no es tu culpa. Que es justamente un problema porque te robaron durante todo el resto de tu vida la AFP. Y eso es profundamente vergonzoso y eso claramente muestra una no voluntad de parte del gobierno, ni del Estado, ni de los políticos de transformar esa situación de una buena vez. O sea, seguimos creyendo de que en realidad la AFP... son un buen negocio, porque en realidad hay que recordar que las AFP se formaron no pensando en las pensiones. Las pensiones podríamos decir que era un colateral de la AFP o una forma de justificarla. Las AFP se hicieron para justamente capitalizar forzadamente el país. Ajá. O sea, de hacer de que cada trabajador esté obligado a entregar, claro, un porcentaje, un 10% de su ingreso a las empresas, y esas empresas finalmente invierten, reinvierten tu dinero. Ajá. Y si lo pierden, lo perdiste tú, y si lo ganan, lo ganan ellos prácticamente, y ese es el espíritu, y siempre ganan ellos, o sea, claro. De hecho, de todo lo que uno tributa no se devuelve en tu jubilación. No llega. Claro, entonces, y al final, claro, declaran pérdida, no te llega, pero al final ellos siempre ganan lo mismo, o mientras más ganancias tenga esta apuesta, esta inversión, más ganan ellos. Claro, que el problema es ese, el problema de fondo con lo que estaba el tema del proyecto es, mira, ¿sabes qué? No toquemos la AFP. O pidámosle, porque podría haber sido también parte de un proyecto, pidámosle que asegure una pensión digna, y todo ese concepto de digno a mí de rato me genera una ambigüedad tremenda, pero ya pidámosle pensiones dignas y que las asegure la AFP, o si no se la termina el negocio y cambiamos la ley, punto. nada, las pelotas. Y eso porque hay una dependencia directa a eso. Porque, ojo, hablamos de la AFP, pero en el fondo estamos hablando de las grandes empresas, que son los controladores de la AFP. Uh-huh. Entonces, la cosa funciona así. Donde ponen a la AFP a jugar en la bolsa. Claro, porque la AFP es un modelo y hay empresas que son AFP, pero que son controladas por grandes empresas que tienen AFP, ¿cachai? Y claro, la cosa es que este proyecto de ley, que parecía bastante ridículo como tanto otro, puede haber pasado piola. De hecho, ya había sido aprobado en términos de la Cámara de Diputados, se aprobó en darle. O sea, estamos hablando de, no fue uno o dos diputados, estamos hablando que los diputados terminan aprobando esto y diciendo, ¿sabes qué? Buena idea, sigámosle, que pase el siguiente proceso legislativo. El siguiente trámite, perdón, legislativo. Tú decís que qué cresta, sí. Y que si no hubiese pasado de que estaba siendo vigilado. Exacto. No hubiesen pedido disculpas, no es que ellos se dieron cuenta solo, oh no, ¿qué hice ayer? Es que ayer estaba muy loco y en realidad no voté porque estaba en el entusiasmo. No, en realidad no hubiesen pedido disculpas para nada. Uh-huh. Ahora piden disculpas, ahora se justifican, ahora buscan excusas que a mí me parece no son muy convincentes. Es justamente porque ellos saben, y ahí está el punto, si acá no es que digamos, ojo, soy malvado y quiero que en realidad los abuelitos pierdan sus casas. No, están parchando un problema que lleva ya del año 80. Sí, va más allá, esto son negocios, esto es business nomás, no, negocios son negocios. Uh-huh. Es como, sabe que el sistema de la AFP es súper malo, terminemos con la AFP. Sí, vamos a ver, es un problema serio esto y más encima pensiones bajas. Vamos a crear una AFP estatal. Disculpa, estamos diciendo que terminen con la AFP. Sí, por eso vamos a crear una AFP estatal, porque es una solución. Y ahí tuve que... Se termina reafirmando el modelo de la AFP. Uh-huh. Cuando lo que se está diciendo es que el modelo de la AFP... De hecho, son muy pocos los países que no tienen sistema de reparto. Y ese otro mito que han inventado, que eso no es así, que en el mundo la AFP se ocupa y todo el tema. No, no es así. De hecho, es marginal el grupo de países que utiliza un sistema de AFP. Es como acá también nos han vendido que en todo el mundo se paga por la educación. Claro. Que no es cierto. No, de hecho, la tendencia global es lo contrario. Mm. Exactamente. Les recomiendo, bueno, muchos hablan de Finlandia y de hecho ayer creo que hubo un reportaje en Informe Especial a propósito de eso, a propósito de lo que tiene que ver con la carrera docente, y creo que calificó algunas cosas bien interesantes. Pero métanse ahí al modelo alemán, porque quiero concentrarme básicamente, y por eso le recomiendo ver eso, en la educación superior. Uh-huh. No solamente porque el alemán tiene temas bastante interesantes en términos de método educativo y también en el sistema en sí, sino en este fenómeno que está ocurriendo en la educación superior en Alemania, que dicho sea de paso, es gratuita en todo el territorio nacional. Ojo, es gratuita no solamente para los alemanes, exacto, sino para los extranjeros. Uh-huh. A ese nivel. Porque entienden que tener una educación calificada para un modelo de competencia capitalista, porque eso, de eso se trata, es eso. Lo que pasa es que uno dice, bueno, ¿por qué no mejoran la educación y la hacen gratis si al final eso beneficia al propio capitalismo? Sí, porque es un capitalismo de una otra manera subsidiario, monoproductor. Bueno, vamos a hablar del tema del desplome de China y de la caída del precio del cobre y lo que pasó también ayer en Nueva York y en algunos estados de Estados Unidos, donde se temió un ataque cibernético, y ahí está como viene la nebulosa todo. Se supone que el FBI va a investigar, porque se cerró la bolsa en Nueva York justo cuando se había desplomado la bolsa de China y todos dijeron, huele raro, pero pasaron otras cosas a propósito de eso. Pero a lo que voy es la dependencia absoluta que tiene de Chile, porque la verdad, su complejidad productiva no es tal. De hecho, sigue exportando, como lo que estábamos hablando recién, que los japoneses se llevan casi en bruto. Exacto. Y lo procesan afuera. Allá. Y acá nos dejan el residuo. Exactamente, porque bueno, es mucho más barato, y aparte porque ellos le sacan después mucho más valor en la complejización del producto en sí. Entonces, cuando uno mira hoy día, hoy por hoy, el Congreso, claro, hay mayor fiscalización. Esto quiere decir, y probablemente vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la tarde noche, y quiero hablarlo a propósito de la histeria y del rumor y todo lo demás. Hoy por hoy tenemos acceso a mucha información. Y como tenemos acceso a mucha información, a veces nos abruma la información. Ok. Hay... En términos de reflexión, lo quiero plantear desde ese punto de vista. Han cambiado muchas cosas y en eso cambió la relación de la comunicación. Esto quiere decir, emisor y receptor hoy día tienen una relación simbiótica y dialéctica constante. Ya no hay un pasivo. Uno puede ser el emisor. No solamente recibe la noticia de los grandes medios. Lo que es toda una revolución a nivel global. Y eso ha hecho de que cierta gente crea que es un medio. Porque en estricto rigor lo es. Ahora, no implica aquello que haya una rigurosidad y no implica aquello de que la información que se esté dando es la información real. Sino muchas veces, y pasa esto, la información que uno quiere escuchar o que quiere leer. Voy a poner ejemplo, hay cuentas como la cuenta de Informador Chile, que es una muy mala cuenta, por lo demás. No solamente por los reaccionarios, sino porque siempre está llamando a la histeria, por alguna u otra razón, y ha inventado un montón de situaciones, lo que parece grave, más allá de que el tipo viene a fuerza a ir y lo echaron y todo ese cuento, pero y que está bastante piteado, digámoslo, sino que en términos concretos, hay gente que hoy día tiene cuentas de Facebook, de Twitter y todo el tema, y está en todo su derecho de tenerla. Pero se ha convencido o lo ha convencido a otras cosas por generar cierta viralización de que pueden emitir ciertas cosas y da lo mismo si es cierta o no. De hecho, empieza a vender un poco más el tema de las mentiras por internet. Ayer ocurre un fenómeno para nada nuevo, sobre todo para la gente que ocupa Twitter, probablemente va a entender esto de manera súper simple o lo va a entender de manera más rápida. Todos los días cae un meteorito, todos los días aterrizó un ovni en algún lado, todos los días murió Jorge González o Fidel Castro. Eso es habitual y hay gente que inicia eso, algunos conscientes, generando una talla, y otros lo hacen en términos de comprársela, porque la verdad que esperan ese tipo de noticias. Particularmente Fidel Castro, que por lo menos mensualmente una o dos veces muere. Claro, y que es parte, en redes sociales. Y es parte de un proceso muy... A mí no me consta que esté vivo, disculpa. ¿El otro día salió? No me consta que esté vivo. Yo creo que era un noble. Claro, que como tú también dices que cada una persona quiere ser un medio, te dicen, oye, murió Fidel Castro, y dices, yo si soy el primero que lo dice, voy a ser el de la primicia. Exacto. Pasa por ahí y rebote. Aparte que funciona mucho lo que se llama el hacking en términos de generar rumores o noticias que después terminan en portales o en agencias noticiosas y se empiezan a reproducir. Y cuando uno busca las fuentes, no existe tal fuente. Pero como ya fue replicada en varias, se empiezan a convertir en fuentes que las replicaron. Eso es una cosa que ya se sabe, se está estudiando, porque todo esto de la era digital es bastante nuevo. Entonces, ayer se empieza a generar esta histeria a propósito de un WhatsApp. No es la primera vez que ocurre también con un WhatsApp. No solo WhatsApp de Fulvio Rossi. ¿Ah? No solo WhatsApp de Fulvio Rossi. No, es PS recargado. ¿Cómo es? Reloaded. Entonces, lo que ocurre, en definitiva, es que la histeria está a la orden del día porque se espera también, y la histeria es colectiva, porque es un fenómeno del cual uno se siente parte y empatiza con otro, y se genera, así como todos estamos preocupados de esto y dame más información y menos y todo el cuento y vamos aportando. De cosas que, profundizando un poco, uno se da cuenta que no es así. Y empieza el tema del desabastecimiento. Lo quiero leer desde la siguiente manera, porque el problema no es el desabastecimiento. que puede perfectamente haberlo. El problema es el siguiente. Hay una información bastante rara. Esto tiene que ver, y quiero analizarlo súper fino porque me parece súper atingente y súper importante hacerlo. Hay una denuncia de un grupo de trabajadores que trabaja a su vez prestándole servicio a Copec. También lo hace a otra empresa, pero particularmente a Copec, porque es una de las más grandes, entenderán, en este país. Que son los choferes de los camiones, los conductores de los camiones que denuncian prácticas antisindicales y también malas condiciones laborales, que son bastante riesgosas y peligrosas, en las cuales se le obliga a hacer la descarga de combustible y hacer el sellado del combustible cuando ellos están contratados para conducir camiones, para llevarlos donde tienen que estar. O sea, nosotros nos contrataron para llevar a los servicentros y allá se supone que hay gente calificada, los bomberos, gente que las mismas empresas deben tener para hacer ese descargue. Claro. Bueno, y hacen esta denuncia, se juntan con los parlamentarios el día de ayer y se hace esta denuncia, particularmente todo el caso de Vallespín y el caso de Adriana Muñoz, que dicho sea de paso, pasó a ocupar la vicepresidencia del Senado. A propósito de que estaba el caso de Navarro, se hizo el acuerdo, ella quedó. Sí, la misma del llamado telefónico del caso de los Volvarán, del tema de drogas, ¿se acuerdan? En el norte, que el asesor de ella llamó desde el Senado a Gendarmería para evitar que se trasladara un preso por narcotráfico, que era hijo a su vez del presidente comunal del Partido Socialista de una de las localidades allá del norte. Esa. Ella es del PPD. Y bueno, se juntan con ella. Y se genera esta información, este cable en términos informativos, donde anuncian trabajadores de que van a paralizar. Ojo, porque aparece un concepto de paralización que no habían ocupado los trabajadores y han sido súper precisos en eso. Ok. Se empieza a pasar un WhatsApp en la que alguien, de hecho está, creo que Gamba lo pone en una nota a propósito de los juegos, caen en la histeria y todo ese cuento. Ese WhatsApp donde dice, oye, me llamó tal persona, me dijo tal persona que va a haber desabastecimiento, si quedan a comprar porque hay una paralización y va a ser en todo Chile, y van a parar los camiones y van a hacer esto. Y se convirtió en fracción de minuto y a la hora era un paro de camionero. Sí. El paro de camioneros generó inmediatamente un inconsciente colectivo que está presente sobre todo en gente más adulta. Estoy hablando de personas de 40 años, más o menos en promedio, que hoy día tiene redes sociales y tiene acceso. Entonces se empezó a hablar de paro de camioneros. O sea, ya no eran trabajadores que estaban denunciando que iban a empezar movilizaciones producto de esta problemática de seguridad que tenían y de ciertas condiciones laborales, sino que pasó inmediatamente, porque eran choferes, a hacer un paro de camioneros. Entonces empieza a hablarse ya, va a haber un paro de camioneros. Y como va a haber un paro de camioneros, va a haber desabastecimiento. Ojo, ya no era solamente bencina, sino que ya era de desabastecimiento de un montón de productos. No hay pollo, no hay... Pero verdad llegó hasta eso. Sí. Entonces llegan algunos canales de televisión y entrevistan al presidente de la Asociación de Transportistas de Chile, que agrupa a los camioneros, y los camioneros descartan. Pero dicen que sí, porque empieza a correr la otra información. Uno se dedica a esto, a buscar la fuente de la información, que es todo un recorrido y hace un mapeo hasta llegar de dónde emanó una información. Y después empieza a hablar de que no iban a paralizar. Los camioneros no tenían ningún paro previsto, pero que sí les preocupaba el alza de la bencina. Entonces ya era que... Se aprovecharon ahí. Claro, tiraron su línea. Entonces, por tanto, iba a haber un paro de camioneros a propósito del alza de la bencina. Todo distorsionado. Bueno, esto es un ejercicio que se hace en los colegios, probablemente, no sé, por una vez en la vida en los colegios, que tiene que ver con el famoso teléfono. ¿Se acuerdan? Díganle a su compañero que le digan la atrás lo que le voy a decir hasta que llegue atrás, y el atrás dice cualquier estupidez. Que deberían enseñarlo en la escuela de periodismo también, eso. Deberían enseñarlo, sí. Sí, pero total van a estar trabajando en algún gabinete, así que la verdad importa bien poco eso. Y ahí se crean rumores, entonces la idea es generarlo. Pero bueno, la cosa, vamos en el paro camionero por el alza de la bencina. Y obviamente empieza un sector a decir, porque cualquier cosa les va a servir para criticar al gobierno, así como les servía a lo otro me refiero a la militancia respectiva de los partidos de distintas coaliciones, cuando estaba el otro en el gobierno. Empiezan a generarse una guerra, entre comillas, en redes sociales. Entonces, así nos tiene Bachelet, decían por otro lado, y otros hablaban de que venía el desabastecimiento y que estaba empezando la UP porque estaban comenzando a desestabilizar los fachos. De una información. Entonces estaban desinformando a los fachos porque estos quieren hacer un golpe, por eso hay que prepararse y defender a este gobierno que está haciendo un montón de reformas porque nos quieren pasar lo mismo que la UP y vienen los milicos en cualquier momento. Así estaba la cosa a más o menos a las 9 de la noche. No sé, es súper cuático esto. Términos simples, se arma un tema de desabastecimiento a las 8 y media, 9 de la noche, están llenas, particularmente en el sector alto de la capital. Pero ojo, no solamente en el sector alto de la capital. Pero y Reserva está la embarrada. Acá, en la COPEC de acá de 5 de abril. Gente llenando estanque. Y se arma una histeria. Probablemente le fue bastante bien a Servicentro y van a estar desabastecidos. Es un viejo ejercicio de la economía. Pues se habla de ese desabastecimiento y la gente, cosas que no son reales, se empieza el rumor de desabastecimiento, va la gente en masa, se genera desabastecimiento desde ya. Igual alguien por un rumor me mandó a comprar benzina ayer, pero... Sí, pero fue por otro rumor. Por otro rumor. No, no fue un rumor tampoco, se está chequeado, pero da lo mismo. Pero tiene que ver, ¿viste? Que ahora van a especular y el cabo primero a decir, ¿por qué estos no están comprando benzina de este? ¿Cachai? No. La hierpo. No, pero no es para ponerla en esa botella, no, ya. No es para eso. En fin. Y para un generador. El punto es que se distorsiona toda la información. Bueno, pero es que a niveles épicos, yo no sabía que había llegado hasta ese nivel. Sí, si no se fue a esos niveles. Ojo, no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Bueno, ayudaron a esto, obviamente, en términos de desinformación los canales. Y esto tiene una explicación. Primero, demuestra la ignorancia y demuestra... de otra manera, el poco manejo que hay, particularmente porque esto empezó en las cuentas de televisión. Ojo, de canales de televisión, de noticiero, en las cuentas de ahí empezó a generarse toda una bola de nieve. Y esto tiene que ver con el poco manejo, por la poca práctica y por la ignorancia de manejar temas laborales de parte de los noticieros de la televisión. Sí. Porque por general lo tienen vetado. Exactamente, porque por lo general lo tienen vetado, salvo que genere algún grado de histeria. Por ejemplo, yo recuerdo perfecto, de hecho alguien puede encontrar el tweet probablemente en el año pasado cuando se le alegaba a Amaro Gómez Pablo y le decían, lo que pasa es que nosotros no vemos huelga de privados. Yo que sepa, Brinks no es estatal. Y se vio desde el primer día, desde de hecho antes de que comenzara la huelga de los del Brinks y Prosegur, ya había nota en la noticia de desabastecimiento. ¿Por qué? Porque ahí también lo que necesitaban los bancos era tratar de romper la huelga y decir que iban a atender tal día y que iban a extender los horarios, que iban a extender las jornadas para que la gente pudiera sacar plata. Hoy trabajan para eso. Claro. Entonces, no es que no vean temas privados, sino que no ven desde el lado de los trabajadores. Exactamente. Entonces, al final, se arma toda esta bola de nieve. Eso es un factor no menor, porque, insisto, generalmente estos grandes medios no saben manejar noticias de temas laborales. Con CUEA saben manejar situaciones laborales a la interna. Les recuerdo el caso de TVN, que está el despido de 60 trabajadores ahora. Sí. El caso Mega, que tuvo una huelga y todo lo demás, pero después esos periodistas como que se olvidan. Y que despiden semanalmente mega personas. Exacto. Entonces, al final... Entonces, el punto es que se generó esta cuenta. Por otro lado, empieza otro factor, que ya probablemente tiene chateado a mucha gente, que son esta, entre comillas, guerrilla de guerra fría entre sectores que tienen redes sociales, que la verdad viven bastante cómodos. O sea, un agente en Providencia y tomándose un Starbucks, peleando por el socialismo contra el facho recalcitrante que está en el otro Starbucks, que está como al frente, discutiendo. Eso es lo que está ocurriendo. Si no estamos ni en el socialismo, ni acá, si viene el golpe. Pero lo que sería bastante llamativo de un sector empresarial que se ha visto bastante beneficiado. Problema. No, es que están enojados porque como entró la reforma tributaria. La reforma tributaria empieza recién en 2018, paran de gozar. De hecho, la reforma tributaria todavía no empieza y está por verse si va a empezar. Ojo, estoy mencionando a ¿cómo se llama? Senador de la nueva mayoría que está planteando que hay que hacerle corrección a la reforma tributaria. Como el caso de Andrés Saldívar. Dice, ay, pero ¿quién es Andrés Saldívar para decir? Bueno, el que armó la reforma tributaria, pues Gil. Así es, ni más ni menos. Entonces al final se genera toda esta histeria. Las bencineras vendieron muchísimo. Copec muchísimo. Hizo su granito de San Juan en pleno... Es que a mí eso yo lo que no entiendo. Dicen, hoy hay una paralización en Copec. ¿Por qué iban a comprar a Copec? No, ¿sí? No lo entendí, pero así fue. Porque relacionáis, es que tiene que ver con un tema de... Esto es semántico, la cabeza funciona así. Claro, Copec no va a... Voy a Copec. Sí, voy a comer. Porque también quiero cachar qué está pasando, si es verdad. Y llegan varios a lo ahí. ¿Será cierto? Y así se genera una histeria. Bueno, en términos simples, esto no hay un paro. Es un proceso de movilización que inició anoche a las 0 horas de este ya jueves 9 de julio. Y que no es otra cosa que respetar los protocolos. No solamente los protocolos, la ley. Exactamente. De hecho, eso es lo que hacen. De hecho, bueno, los conductores, de hecho, en un programa radial que escuché anoche, le dijeron, bueno, chofer no, conductor, sí que ese es el término que de hecho hay que aplicar. Decían, claro, el tema es que nosotros no estamos obligados, de hecho no tenemos que hacerlo, que es dos procesos que ellos le están obligando a hacer y que no tienen que hacer, que es primero cargar en la planta el camión y luego descargar en la bencinería el contenido, la bencina del camión. Y ellos dicen, nosotros no tenemos que hacer eso y no lo vamos a hacer. En la medida que no haya nadie que lo haga, ellos no van a hacer el viaje. Se van a tener que quedar esperando ahí. Claro, en la planta afuera, sí. Hasta que alguien le cargue el camión. Uh-huh. Si es que llega a haber alguien que haga eso, ellos van a abastecer y van a cumplir la labor que justamente es conducir el camión, tanto vacío como con contenido, de un punto a otro. Exacto. Hasta ahora parece lo que contaban, por lo menos en algunas localidades, es que no lo van a hacer porque justamente no está la persona que cargue y descargue. Exacto. O sea, lo que plantean los trabajadores, precisamente los conductores, como bien precisó Joaquín, es llevar la carga. O sea, nosotros vamos a ir con el camión, vamos a hacer el proceso por el cual fuimos contratados y lo vamos a dejar ahí esperando de que, y esto depende de la empresa, que alguien esté capacitado y que alguien haga el proceso de vaciar el combustible y de hacer el sellado, de descarga y sellado, básicamente. Ojo, hay que subirse arriba del camión, hay que... General, es todo un tema... Es peligroso. Es tremendamente peligroso. De hecho, por eso está regularizado y está al protocolo y hay legislación respecto a eso. De hecho, de partida, lo que están alegando los trabajadores son... Primero, se pasa a llevar el decreto 160, que tiene que ver con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que reglamenta la seguridad para la instalación y operaciones de producción, refinación, transporte y almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles y líquidos. Uh-huh. Y que está súper normado. Pero también se pasa a llevar el decreto 298, que reglamenta lo relativo a cargas peligrosas. Y también, dicho sea de paso, el decreto 594 en su artículo 27, que tiene que ver con la implementación, o sea, la vestimenta, que tienen que tener cierta gente para realizar este tipo de función. Que obviamente los choferes no la tienen. No, o los conductores. Con ropa de chofer, o sea, exactamente, de conductor. Entonces hay varias historias, por ejemplo, el estar lleno de bencina. Porque se te cayó vacío porque estás haciendo todo ese proceso. Y estar así manejando 12 horas. Que puede tener un problema eléctrico el camión y te vaya a generar una combustión espontánea y te va a inmolar. O el mareo que genera simplemente el que puede terminar volcando. Exactamente. Por eso esto todo está normado, regulado, pero no se respeta. No se respeta por parte de la empresa, que es la encargada de asegurar este proceso. ¿Y ellos son externalizados? Tengo entendido que sí. Muchos sí. Sí. Pero trabajan directamente para la empresa. Claro. Pero sí, son precisamente como empresas que le trabajan a Copec o a Preto Brazo o a lo que sea. Uh-huh. Y claro, lo que ellos reclaman es justamente eso, el punto de que claro, están cumpliendo funciones que no tienen que cumplir, de que son peligrosas, de que se ponen en riesgo. Uh-huh. Y por lo tanto lo que ellos están exigiendo es que se cumpla la ley. Entonces no es una paralización, de hecho, es simplemente nosotros estamos exigiendo que de este momento en adelante se hagan las cosas como corresponde. Claro. Si ellos le nombran estado de movilización, pero claro, que no es paro. Y que es una forma también de movilizarse, uh-huh, a propósito. Ahí en viejos libros, manuales que habían, mostraban de que justamente una de las formas así también de hacer respetar y de paralizar incluso faena o de dificultar faena, es respetar al dedillo las reglas. De uh-huh, hecho, los ferroviarios lo ocupaban mucho a finales del siglo XIX, en Estados Unidos principalmente, uh-huh, de revisar todo el manual de procedimiento y hacer punto por punto el manual de procedimiento a tal punto, de hacerlo tan puntilloso, de que el tren nunca salga. Uh-huh. Porque había que revisar tal perno, había que revisar tal engranaje, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, que al final era imposible que se efectúe. Es muy bonito eso. Claro, porque ellos hablaban del sabotaje y siempre el sabotaje se demoniza, pero el sabotaje incluso puede ser hacer cumplir las normas. Obvio. Uh-huh. De hecho, lo que están haciendo, por eso ellos dicen, nosotros no estamos haciendo un paro y no estamos haciendo huelga, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Exactamente. Uh-huh. Y es súper interesante la precisión que hacen. De uno de los dirigentes del presidente del Sindicato uh-huh, Unido de Trabajadores COPEC, que es Juan Cabrera, dice... No podemos hablar de paralización, porque esto no es una paralización. Nosotros estamos cumpliendo nuestra pega, para lo que fuimos contratados y la pega que tenemos que hacer. Lo que no vamos a hacer es algo que no tenemos que hacer. Uh-huh. Ojo, no es que no queramos hacerlo, no tenemos que hacerlo. Uh-huh. Porque la ley, de hecho, lo impide, nosotros estamos cumpliendo la ley. Entonces, si hay desabastecimiento, va a ser responsable de la empresa porque no tiene cómo descargar. Pero ese es otro problema. Dice Rula, mi viejo fue bombero, le de Copec, Shell y Texaco. Ellos, los bomberos, hacían el proceso de descarga, ¿cierto, papá? Y le pregunta a su papá ahí. Ese es el tema. Mm. Y todo lo demás de la historia, les conté un poco cómo fue la historia completa de este fenómeno de histeria. La desinformación genera histeria. La histeria nunca, nunca, nunca es amiga de la organización. Jamás. Mm. Porque es la información alterada, y la información alterada siempre hace tomar decisiones erradas. Claro, porque de hecho, bueno, por lo menos desde el latinismo está esa frase de la, el análisis concreto de la realidad concreta. Si no, no tiene, no reconoce la realidad tal como es, tu análisis va a ser malo, y si tu análisis va a ser malo, tus acciones van a ser erróneas, porque uno no puede tomar acciones si el análisis no es correcto. Ahora, está lo que decía de los canales de televisión, pero está también que después dicen, no hay ningún paro ni movilización de trabajadores y todo el tema. No, loco, sí hay. Y se también entender de que no solamente con los paros hay movilización de trabajadores. Pues es una especie, claro, de sabotaje. Van a alterar, obviamente, el funcionamiento, y probablemente va a haber desabastecimiento. Probablemente los servicentros que van a estar sin bencina. No producto de esto, sino producto porque se vació ya con claro, la cantidad de gente que llegó. Que todos fueron a llenar los estanques. Entonces, el tema... probablemente hay servicentros que se... ya no hay bencina. Precisamente por producto de la histeria. O sea, yo sé que hay gente que quisiera ver esto como... ¡ay, estamos en Venezuela! Como dicen alguna gente acá. De primera costaría 100 pesos la bencina, pero bueno. Para llenar casi el estanque, menos de lucas. Claro. Y si hay algo que no va a haber probablemente en Venezuela, es desabastecimiento de bencina, de gasolina. Bueno, de otras cosas. Hay un video que estaba haciendo viral de que era una tipa que estaba en el supermercado y quería comprar 4 pastas de dientes, y dame mis 4 pastas de dientes. ¿Se acuerdan del cuarto de libra? Sí. Así. Porque en este país no hay libertad, en este país no hay democracia. No, ¿qué chamo tú, que me vienes a decir a mí todo? Devuélveme el Daiwo. Bueno, acabo de ver que CNN estaba poniendo... el tema del robo del Daiwo. Oye, qué video más chistoso. Buenísimo. Me río, mi cerebro. Oye, no lo he escuchado, no lo he visto. No. Nada, me estoy burlando. El caceroleo. Es una parodia que hicieron al caceroleo del Barrio Alto. En el Barrio Alto de Pudahuel. Alto Pudahuel Sur. Si lo encuentro, lo escuchamos. Es muy gracioso. Sí, ahora entiendo por qué todo el mundo está aliciando con Daiwo. Pero... Ya, ahí lo va. Ojalá lo veas, porque verlo es más chistoso que solo oírlo. Supongo. Sí. Sí, me he quedado fuera del mundo de la viralización. Fuera del mundo, sí. Me he quedado fuera del mundo de la viralización. Me he dado cuenta. No he tenido tiempo para nada. Y eso me impidió. me ha impedido justamente estar ahí al tanto de los videos virales que a veces se estrellan. Mm. Aunque los videos virales llevan harto tiempo. De hecho, ahí estaba viendo en el 2010, estaban ahí. Pues diciendo, bueno, los videos de YouTube, así como una novedad. Y ahora ahora son, claro, son una invasión constante. Mm, de... Pero hay cosas bellas, por ejemplo, todos los videos que han sacado los profes, que están en paro. Eso he visto han harto. Sido, pero bellísimo. Eso me he dedicado a ver harto, sí, son geniales. Hay uno de bachata que hicieron los profes, que para mí es el que se lleva el premio en el último tiempo. Así. ¿El de Putaendo o el de Futaleufú? El de Putaendo. Estaba buenísimo. Busquen profesor de Putaendo y arman una bachata. O sea, agarran una bachata y le cambian la letra, pero hacen una performance. Y, bueno, notable. Está notable ese video. Que la creatividad de los profes es impresionante. Esos mismos que se les demoniza. Uh-huh. De hecho, ahí está la prueba viva de que en realidad los profes con algo de tiempo, o sea, se les dan un poco un respiro. Si tienen un tiempo para planificar algo, son capaces de hacer cosas muy muy creativas, muy buenas. Que justamente es lo que ocurre cuando los profes están en paro, son capaces de crear cuestiones así geniales. Uh-huh. Encuentro que es una gran característica y muestra justamente que el problema central, así por lo menos en el caso de los profesores, es el agobio laboral, que implica tanto, podríamos decir, por el caso de la cantidad de horas que están en la aula, como también por la cantidad de estudiantes que están en esa misma aula. Exacto. Escuchemos. Yeah. Esta noche nos encontramos en la comuna de Alto Pudahuel Sur. Queremos hablar con los vecinos de aquí lo que sucede. Bueno, estaba aburrido los robos. Ya estoy aburrido, ya me acaban de robar la radio de mi Daigo Racer. Ahí, como pueden ver ustedes. De mi Daigo Racer, ya estamos protestando. ¡Protestemos, vecinos! ¡Que no nos roben los Daigo! ¡Que no nos roben los Daigo! ¡Que no nos roben los Daigo! ¡Que no nos roben los Daigo! Maravilloso. Está fenomenal. Maravilloso. ¡Que no nos roben los Daigo! Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, las mejores parodia de lo que fue el caceroleo en el barrio alto, a propósito de... Que es como una tapa como de fondo para hacer ollas comunes. Sí, ni siquiera suena. Una tapa de Gerardo Benavides dice, ya, de nuevo el Daiwo. ¿Y cuál es el problema, Gerardo? ¿Cuál es el problema? Eso no ayer, ¿ah? El matinal, ¿no? No, pero eso no es la hija de Afrodita. Sí, pues, no tengo la culpa que ustedes pasen pegados a la radio, escuchen los programas y se repitan y nos roben los contenidos, pero ¿qué podemos hacer? Así se robaron la pauta. Sí, es que ya estaban pasadas las 12 y a esa hora lo pusieron. Usted debería haber estado durmiendo, po. Para estar atento y empezar a la hora de este programa. Es de Talca, debería dormir con la gallina. Sí, po. Y con el cabeza chancho. Oye, ¿se viene de nuevo la fiesta del chancho muerto? ¿En serio? Sí. ¿Qué fiesta más facha? Chancho muerto. Pero bueno. Yo estaba pensando que me iba a mandar una comisión a hacer un artículo sobre la fiesta del chancho muerto. Oye, Elisa Monte decía, cuica ante el inminente retorno de la UP, el paro de camioneros y el desabastecimiento de combustible, y sale una tipa así haciendo horror. Andrea dice, ayer leía cosas muy horribles, boicot, menos mal que como subcontrata se pueden reemplazar desabastecimiento, todo muy feo. Esto es un tema, de hecho, ayer algunos veían así como, no, es que hay que defender a este gobierno porque lo están atacando y todo. Loco, es un rumor. Así como el rumor del meteorito constante. Oye, si Bachelet no Allende, pues para el escándalo. ¿No? Es que hay algunos alucinados que piensan algo así. ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Bachelet Allende? Claro, así que más o menos sus políticas progresistas tan revolucionarias. Obviamente generan estilo Carlos Urrea, el pulento Charlie. Claro, y generan obviamente la posición del imperialismo que se ve amenazado con Michelle Bachelet. Mm. Es que de hecho, ayer algunos quisieron ver que había una posición antiimperialista de el gobierno chileno a propósito de la respuesta que hizo el ministro Burgo a la embajada de Estados Unidos. Señores, y decía, ya, oye, ¿cachaste que Chile le paró los carros a Estados Unidos? Oh, ¿en serio? No te creo. Antiimperialista. ¡Viva Bachelet! La soberanía. O sea, no hay nada más alienado en este continente con Estados Unidos que Chile. Nada más imagínate esa escena, así pensar que Burgos va a estar oponiéndose al imperialismo, así. Sí, po. La democracia cristiana, el partido revolucionario, el partido de los trabajadores. Ah, sí, nomás por la cosa. Aparte, oye, ellos mismos le dan bomba al tema, con el tema caceroleo de los cuicos. Ellos mismos le pero qué bueno que la clase la alta, la clase alta. Y eso tiene, fue la noticia. Obviamente siempre hay que escucharla. Así con la cosa. Cosas que están ocurriendo también en otro continente es la visita del Papa. Deberíamos conversar este tema con Alfonso constantemente. Bueno, Ecuador, Bolivia, el Papa visitando allá. A mí me genera sentimiento encontrado. Yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Yo todavía me acuerdo de Evo Morales hablando de la descolonización y diciendo que la iglesia lo único que había traído era saqueo acá y debería irse del país. Y verlo recibiendo ahí así como, no, todo súper bien, churifly, me genera contrasentido. Es que buena onda, po, el Papa Nuevo. Sí, pues que el Papa Nuevo... ¿Come hojas de coca? Yo cada vez me parece más tirado a progre, porque así como, no, la austeridad y todo el tema. A mí me encuentro que es pulento el discurso que tira a veces Francisco, y te llega con la comitiva que te llega un funcionario del FMI, pues bueno, ¿cachai? Es como raro igual. ¿Sabes que yo es contradictorio esto, ¿no? Es calco y copia de Mujica ese papa. Sí, igual lo he imaginado como Mujica. De hecho, debió haber sido un papa uruguayo, no un papa argentino, es que lo he hecho completo. Uruguay es ateo. ¿Y por qué no postulan los cardenales una Mujica de próximo pontífice? Es ateo. Ah, pues está la cosa. Pero ya está, los ateos están de moda. Así pero con... Papa Pancho es muy Mujica. Porque, no sé, a mí hay curas que me caen bien, mis rollos con la iglesia. O sea, supongo que Bolívar te cae bien. A él me cae bien, y él sabe lo que opino de la iglesia. La iglesia es una institución que no tiene por qué agradarte. No, como todas las instituciones no tienen por qué agradarte. Pero recibir al Papa es recibir la institución de la iglesia. Absolutamente. Claro, pero es recibir una institución que igual ha lavado su imagen bastante en este último tiempo, entonces permite que estos mismos opositores... Que condenaban la iglesia, ahora están en una posición más moderada, más tranquila. Además, a muchos les conviene la visita al Papa. Casi nadie niega la visita al Papa, porque la visita al Papa... Y que son bastante caritas, por lo demás. Pero te permiten hartas cosas. Incluso te permite, primero, turismo. O sea, es casi como una Copa América, es que llega un Papa. No, eso se ha dado desde el 87 acá, por lo menos, que tocó vivir la visita del Papa, era bastante chico, una cosa, pero impresionante. De loco, ha ido cambiando el mundo igual, la iglesia ha ido perdiendo cierta fuerza también. Y aparte porque a la iglesia católica particularmente, hoy día le quedan como dos continentes, po. Un sector de América Latina, que se ha laicizado, ha generado de una otra manera una desafección poco a poco, a propósito de los escándalos y todo lo demás, y África. Exactamente. Es como el gran terreno. Y ahí en disputa básicamente con los musulmanes. No, África tiene todos los males posibles. Qué triste. Pero es lo que hay. El punto acá, yo lo veo porque aquí lo que uno... de una u otra forma plantea son los discursos que se generan y las contradicciones que se producen. A mí el tema del Papa, de hecho el otro día estaba viendo gastos de las visitas papales. ¿Pero quién gasta? ¿Los estados? Obvio, po, o sea, que no va a gastar Dios, po. Pero si él debería ponerse, po. No, sí, los estados invitan, eso es una invitación. El Papa acepta en su agenda como jefe de estado, porque el jefe del Estado Vaticano. Pero todos los gastos corren por el estado que anfitrión, por así decirlo. Ah, qué buena. He tenido que viajar así. Claro, pero yo creo que igual les conviene, principalmente a Evo Morales, porque yo creo que coinciden con el Papa actual, de que tiene una posición como anticapitalista, que no es tan anticapitalista. Que es lo que ocurre en el caso de Bolivia, así como el capitalismo andino, como otra forma de pensar en un modelo económico que no sea distinto a este, pero que sea más humano, más respetuoso del medio ambiente, en donde no haya tanto abuso. Y en ese sentido yo creo que hay una buena coincidencia. Es como un discurso anticapitalista, pero... Pero no contra el capitalismo, es como una cosa bien como raro, sí. Es bien como raro. Deberíamos traerlo para acá, pues pintaría bien para el próximo gobierno la nueva mayoría. Sí, pues sí, como no, el capitalismo es malo, pero en realidad humanicémoslo. Así al final es lo que te dicen ellos. Yo me acuerdo que por allá a finales de los 90 había gente rayando humanizar el capitalismo. Muy linda. Muy lindo. No, siguen en la misma, de hecho. Pero es un tema, porque estamos hablando de dos países, por ejemplo el caso de Ecuador. En Ecuador te la compro. En Ecuador te la compro porque si hay alguien católico ortodoxo, sí, ya, pero a nivel prehistórico, es Rafael Correa. Rafael Correa, o sea, pero probablemente Rafael Correa terminaba la visita protocolar, iba a su oficina y se ponía a llorar. O sea, mejor el cardenal Medina para Correa que... Últimamente, fuera de broma, casi con el prelado ahí, ha tenido su disputa con un sector de la élite y particularmente apoyado por la iglesia, pero es bien raro, porque en varias políticas tiene a los sectores más conservadores de la iglesia apoyándolo. Exactamente. Opus. Piu. Él es muy católico. Es fervientemente católico. Y de esos católicos medio antiguos. Claro, de los católicos malos, como lo podría decir resumiendo. Claro, de eso de que la mujer no tiene derecho a decidir porque la vida de Dios y la obra y todo el cuento. De hecho, el machismo de Rafael Correa es ya famoso a nivel planetario. De hecho, él amenazó a su coalición de partido con renunciar si ingresaban la ley de proyecto de aborto, que también era un aporte terapéutico. Él amenazó con renunciar porque él creía el tema de la concepción de la vida y lo que la iglesia decía, que el aborto era malo, y era malo, po. Así. Oye, ¿no sabe que antes no era malo para la iglesia? Nah. ¿A quién le importa? Eso a propósito de lo que pasa en 1864, que se tipifica, por así decirlo, el delito de aborto en la iglesia. Antes de eso no estaba tipificado porque se hacía corrientemente. Se tipifica... En una encíclica, claro. O sea, se establece de que el aborto es malo. De todo tipo. Ah, ya. Antes no, pues había aborto. Es más, ojo, mira, hay gente que incluso acá dice, oye, pero eso no es cierto porque la iglesia siempre ha encontrado malo el aborto y todo el tema. Es sumamente relativo eso durante la historia. Pero más encima, antes habían perdón a mujeres que habían abortado. Obviamente tenían que pagar y obviamente era gente de la clase alta. Bueno, y obtenía el perdón por haber abortado. Y que vayan a los viejos monasterios de las colonias, de coloniales en Chile y en América Latina, y hagan arqueología. Uh-huh. Cuando estaban reconstruyendo, sí, armando unas calles acá en Santiago Centro. San Francisco. Sí. Sí. La iglesia de San Francisco. Sí, como 500 fetos. Exactamente. ¿Qué te parece? Exactamente. Y eso en todos los conventos y monasterios. Bueno, en San Francisco también encontraron un túnel que, cuando hicieron el metro, un túnel que conectaba a las monjitas. Eso ya es otro tema. ¿Para qué se usaba ese túnel? No tengo ni idea, pero existió. Pero claro, era normal, era una práctica, el aborto. Era algo terrible. Claro, no era una cosa terrible. Y eran abortos, y que a mí sí me parece terrible, que a veces eran abortos ordenados. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Siguen molestando con el tema del video de los Daigo. Voy a ponerle nuevamente la canción de Amplitud. Que la tengo ahí, porque la tengo ahí como... ¿Por qué? ¿Qué puedes informar, no? No, quise que del total de 11.400 visitas que tenía ese video en YouTube, esas son de la radio. Y Gerardo dice, me queda claro, Antonio es culpable de que el playlist no sea más variado. Yo no estoy a cargo del playlist hace mucho tiempo. No hay nadie a cargo del playlist. Sí, había un grupo, pero no sé qué pasó con eso. Somos Amplitud. Mejor vamos a cantar nosotros. Fuerza y juventud. Empezó la pausa, serio, musical. Yo cuando estoy triste, pongo ese tema de Amplitud y va, funciona así todo el rato. Es bien loco. Me dan ganas de bailar y todo así. Me imagino así como estoy triste y de repente suena en mi cabeza. Somos Amplitud, fuerza y juventud. Y te va renaciendo. Y empiezas a renacer, sí, y a brillar. Todo el rato. Elisa Monti dice, me mandaron a la feria. ¿Le quieren encargar algo? Me faltan cebollas. Cebollas, por favor, Elisa. ¿Algo tú? Y más jengibre. Más jengibre. ¿Te han pasado jengibre usted? explicarle a fans de Rafael Correa que es machista es igual que decirle a un bachiliver que ese programa no trae al socialismo. Es cierto, conozco varios correístas así. No, lo gracioso es que hay varios que critican como a Bachelet y dicen, no, porque ella no es de izquierda y todo el tema. Y en Correa, así, oye, no te metas con Correa, así, porque Correa está haciendo socialismo y todo el cuento. Oye, hay cuestiones súper buenas, pero hay cosas criticables. Por ejemplo, el tema del extractivismo, el tema del machismo. Ay, pero es que el feminismo es pequeño burgués. Y te empiezan a salir con esa weá. Y tú decís, sí, como, claro, tienes razón. Porque la iglesia es sumamente revolucionaria. Claro. Y al final, ¿qué hay en la misma? Y a veces. No vale más revolucionario que el patriarcado. Que, claro. Nada más revolucionario. No, porque Rafael Correa no es patriarcal. Para nada. No. ¿Quién dijo? Y al final dice, eso hace el juego a la derecha. Cacha, po, y de hecho, por actitudes como esas, pelotudas, es que se le ha dejado a la pequeña burguesía las corrientes principales del feminismo, po. Exacto. Si ese es el punto, po. Si al final, si es que uno ve que la corriente principal del feminismo es pequeño burguesa, es justamente por ese tipo de pelotudo. Nomás, claro. No hay otra. Uno tiene que ser crítico con todo gobierno. Oye, Evo Morales le regaló a el Papa Francisco un Cristo tallado, un Cristo bastante bonito, y está, en vez de una cruz, está en una olla y un martillo. ¿Verdad? No, si no es mentira, bro. ¿En serio? No, si es verdad, está la foto ahí, es muy bonito, es de madera y sale como un martillo y está clavado Jesús en la parte del martillo y abajo, en los pies, está la hoz. Está bien, está lindo así. Sí, igual uno le permite recordar la teología de la liberación, que de hecho, ojalá un papa fuera capaz de mostrar. Y el papa con su cadena de plata, bien linda, y tiene como una cuestión de oro ahí alrededor. Está loco igual. Está bien, pero me llama la atención. Yo creo que este tipo de cosas como que generalmente no se discuten. ¿Cachai? Porque no, lo metamos, decirlo jugar a la derecha y todo el tema. Y todo. Bueno, me parece que es súper necesario discutirlo. En ese sentido, hay gente que le puede agradar. Hay gente que dice, oye, mira, está bien, porque mira, Francisco tiene un discurso mucho más progre que lo que tenía Ratzinger y lo que tenía Juan Pablo II. Ya. Pero en el fondo, en lo estructural, ¿cambia algo? No, po. Es que por eso digo que es un Mujica. A eso justamente. ¿Ha cambiado algo la iglesia chilena, por ejemplo? O sea, la iglesia chilena sigue con la misma jerarquía. Terrible. De hecho, Sati ha sido ratificado y ha sido respaldado. Claro, exactamente. Entonces, cuando pidieron el obispo Osorno, llegaron cartas donde el Papa y dijo, nada. Somos autónomos, no se tienen por qué meter en decisiones nuestras. ¡Cachabo! Pero Bachelet fue allá, por ejemplo. Se juntó con el Papa y le dijo que en la reforma constitucional que iba a haber, la Iglesia iba a tener un rol preponderante y protagónico. Ese fue el concepto que ocupó. Exactamente. Uno queda súper tranquilo con ese tipo de cosas. No, yo quiero así, tiritón. Porque justamente lo que uno piensa es que en realidad la constitución debería hacerse de forma abierta, o no dejarle, bueno, oye, te reservé unos cupos para la constitución. Yo de hecho no tengo ningún rollo con el tema de la fe ni con el tema de las religiones. O sea, con la religión un poco, pero no, la verdad no me complicaría. Me complica que haya gente legislando ahí y decidiendo la vida de uno. Desde su cosmovisión prehistórica y arcaica. Así como, ya, está bien, loco, tu rollo, tu fe y todo el cuento. Pero imponerla, a joderte. Bueno, ya ayer nuevamente atacó el troll antiaborto a hijas de Afrodita. Ese que dice, no al aborto, yo no quiero aborto, y dice muchas cosas feas. Y le respondieron, po. Hay gente le respondía ahí en Twitter. Y decía, ¿cómo está bien que lo dijo, creo que Sultana? Está bien que tú no estés de acuerdo con el aborto, pero yo, es mi decisión, pues, ¿cachai? O sea, en mí son posiciones, ¿cachai? Son visiones de mundo. Sí, nadie lo van a obligar a abortar, po. No, y aparte que sabemos que esto es parte de una hipocresía, porque es notoria, que es visible. Sí. Porque uno diría, no existiría el Sename si hubiera gente tan preocupada de la vida de los niños. O pensar de que no existe el aborto hoy en día. O no serían los mismos que están pidiendo cárceles para niños. como el caso de Francisco Lamassa, por ejemplo. De hecho, son los mismos. Es que eso es lo que da vergüenza, da rabia, así como, oye, no al aborto, oye, ese niño a la cárcel. Rebajen la pena, rebajen la edad donde se pueda fiscalizar. Ese niño 12 años me robó, ojalá lo sé, que lo torturen en la cárcel. Me robó el Daewoo. Me robó el Daewoo, claro. No, ahí ya hablamos de otro nivel. Pues, ¿se acuerdan del cacerolazo del barrio Alto? Que iban en los autos dando vuelta a la rotonda y eran más autos. Y adentro, así que no se bajaron del auto. Así como, chin, chin. Y la fuerte la imagen de la nana que sale en la tele, cuando la tenían adentro caceroleando. No, sí, esa cuestión es. Pero interesante, de hecho, para pa la fotografía está tan buena esa imagen. Uh-huh. Pero claro, pues son. A mí me genera esa rabia y esa molestia de pensar de que, claro, son los mismos que están diciendo defendamos la vida a los que están por nacer y después que se jodan y se vayan a la cárcel, po, y que se pudran en la cárcel. ¿Qué importa si no tienen para comer? ¿A quién le importa? Pero por lo menos quedan bien con. Es que tiene que ver con esta cosa muy de. Moralismo. Yo me gano el cielo. Si vos te cagáis, es cosa tuya. Yo me lo gano. ¿Pero por qué? Porque pero ellos, al salvar un alma, sienten que están salvando el cielo. Porque les vale madre lo que pasa con el resto. Pero ellos se sienten bien. Un alma perdida, loco. Pero es que tiene que ver con la religión, un placebo para sí mismo. Sí, pues. Para sí mismo. O sea, yo hago bien porque yo me voy a ganar el cielo. Me da lo mismo si vos te vas al infierno. Pero yo no. Tiene que ver mucho con el capitalismo. O sea, le cae como el niño al dedo, así. Es competitividad pura. Hay algunos que salen al infierno. Ojalá sean muchos. Y ojalá todos mis enemigos. Y ojalá toda la gente. Pero, que me cae mal. ¿Qué significa? Mientras más almas salves, más cerca estás del cielo. Sí, pues. Pero es un pero clásico. Si esas almas no se quieren salvar. Es que no se trata del tema. Que empezamos a discutir de cuándo viene la concepción de la vida. Y ahí volvemos a un callejón sin salida. Porque es una discusión teológica. ¿Qué es una querés? Discusión de creencias, po. Es que no, va más allá del tema de creencias, porque hoy día, para bien o para mal, la ciencia, de que nos metemos al tema de la epistemología pura, la ciencia te puede servir para cualquier cosa. Yo puedo decir, científicamente, yo reuní un grupo científico y dijeron tal cosa, y yo digo, ¿sabes que yo reuní un grupo científico y dijeron todo lo contrario? Bueno, la ciencia hoy día está también mercantilizada. La ciencia está al servicio, más o menos, del capital. Más o menos. Bueno, más o menos mucho. Más o menos mucho. Sí. De hecho, la otra vez hablaba con un doctor y me decía así, si esta cuestión así, todo el gasto en armas o todo el desarrollo que tiene así armamentístico y comercial de la farmacología es prácticamente donde se tiran enfermedades. Pues si la cuestión sigue existiendo nomás porque los impulsos y los incentivos no están en mejorar la vida de las personas, sino que están en comerciar. Bueno, a propósito de mejorar la vida de las personas, el último informe del Fondo Monetario Internacional es un thriller, es de terror. El FMI pidió a los distintos estados y gobiernos bajar pensiones. Literalmente, en el último informe del Fondo Monetario Internacional. Y pidió bajar las pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado y termine encareciendo más. Eso quiere un gasto fiscal. Está el informe. El informe existe, es real. Fue emanado recientemente. Perdón, eso fue en... No recientemente, fue hace un par de años, y ese informe existió. Y de hecho sorprendió por la crudeza y por la frialdad del informe, pero ese informe existe. Qué impresionante, ¿no? El envejecimiento de la población es un reto conocido, estoy leyendo el país, y a eso se dedica un extenso análisis del Fondo Monetario Internacional en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que se pone de relieve el problema. El fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese, entre comillas, riesgo. Chúpate esa. Dicho, justamente el otro día estaba pensando de que en realidad tal vez al Fondo Monetario Internacional, al Banco Europeo, le conviene que Grecia esté en crisis. Obvio. Porque las políticas... de austeridad para salir de la crisis en realidad son políticas para mantenerse en la crisis. Exacto. Y son políticas bastante convenientes, que es ese régimen fiscal estricto. Exactamente. ¿Qué es la recomendación habitual? ¿Haya o no haya crisis del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Claro, pero justamente desde Keynes en adelante uno tiene claro que en realidad las políticas para salir de las crisis son las contrarias. Exacto. De hecho, digámoslo, Grecia lleva más o menos más de 10 años siguiendo al pie de la letra la receta. Y sigue igual de enfermo. Y sigue peor. No, sigue igual, sigue peor. Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que te dice un economista liberal y no tan liberal? De hecho, disciplina fiscal, recorte, por lo tanto, del mismo, no aumentar el gasto, mantenerlo a régimen en términos del PIB, políticas de potenciar la inversión. O sea, eso se hace con crisis y sin crisis. Y básicamente, ¿cómo se llama porque esto es lo ideal? Cuando le pasáis plata a la empresa para que emplee gente. Subsidiar. Sí, es, por eso, políticas de inversión. ¿Y cuál es la inversión? Es que te den garantía al inversionista, el que trae el capital hacia el país, para que pueda contratar, qué sé yo, mano de obra barata. De hecho, por ejemplo, en Chile se ocupa eso, el subsidio al empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte del salario no lo paga la empresa, lo paga el Estado. Sí. Y eso se naturalizó. Se naturalizó. Pero la ganancia va para el... No, la ganancia es privada. Porque aumenta el costo de todo es la ganancia privada. La justificación eso es que eso aumenta el PIB y por tanto también aumenta el crecimiento del país, pero a la vez también tributan más las empresas porque ganan más, obviamente, utilidades, cosa que no es cierta. No es cierta. Pero eso es una receta ante la crisis y sin crisis. Porque es una receta que está constantemente. Y eso va desde los niños Piketty hasta los CAN y los liberalistas más grandes del Fondo Monetario Internacional. Es la misma receta. Los argumentos pueden ser distintos, pero es la misma receta. Y la disciplina fiscal, bueno, dice, ya, ¿a qué nos referimos con disciplina fiscal? No, es que no gaste más de lo que tiene, haga recorte en el sector público porque es necesario en el siglo XXI tener un aparato estatal tan grande y, bueno, aumentar la edad de jubilación para aumentar la productividad, con eso. Son las mismas recetas. Las mismas recetas. Pero por otra parte, se siguen construyendo hoteles. Obvio. Y se siguen siguen, o sea, si nos ponemos a hablar en serio, en términos netamente de número y económico, hoy día las cosas que rinden más plata en el mundo son tres. Y es el narcotráfico, armas y prostitución. Uh-huh. Y prostitución, me estoy refiriendo a todo tipo de prostitución, a la trata de personas, me refiero a la explotación infantil, a todo tipo de prostitución. Que es muy, muy propio, no es que nació ahora, en los últimos siglos, pero es muy propio del capitalismo. Porque tiene que ver con eso, con, por ejemplo, establecer que las personas son mercancía, es volver al esclavismo, pero eso, y existe. Pero de hecho, por ejemplo, a mí me da un montón de asco estos cafés del centro. Pero las personas, yo creo que son mercancías... igual, aunque no se estén vendiendo su cuerpo. Duda. Esa es la forma más literal de hecho. Exacto. ¿Qué es el punto? Cuando Marx habla de mercancía, de la fuerza de trabajo como mercancía, la prostitución es la forma más literal de eso. Tu cuerpo, literalmente tu cuerpo, es la mercancía que tú pones en un mercado. Por ejemplo, a mí lo que decía, me da asco el tema de los cafés, hoy día está lleno de cafés, no solamente el centro de Santiago, sino todo el país y todo el cuento. Y hay un nivel de explotación de gente que está indocumentada y que es abusada por la condición en la que tiene que llegar y vivir acá y todo el cuento. Y ojo, a mí lo que me preocupa, no solamente eso, es que se naturaliza y se avala desde todos los sectores políticos. Vamos a ver a las minas y todo el cuento. Loco, hay un nivel de explotación detrás de eso gigantesco, tremendo. Y el solamente de avalarlo o legitimarlo, es uno es cómplice y participa. Hay situaciones de esclavismo, tanto en Chile como en otros países, que la típica medida que se hace en café con pierna en Chile, como en clubes nocturnos en otros países, el secuestro de tu tarjeta de identificación, migrante, lo que sea, para que tú no puedas circular libremente en las calles. Claro. Y eso se hace así de forma sistemática. Por lo tanto, acá estamos hablando ya de formas de esclavismo, de que te han privado de tu libertad y que te obligan a llevar a cabo un trabajo. Y eso no hay cuestionamiento, a la gente le parece bien. No, justamente es un tema que tiene que ser condenado, yo creo. De hecho, por ejemplo, visto, el Río está viendo una página muy así progre y el tema de la prostitución y que no era malo y todo el tema. A mí la prostitución me parece terrible. Dice, no, pero es que tiene que ver con el tema de la libertad sexual y todo el tema. Entonces no hay prostitución. Si alguien quiere follar con quien quiera, bueno, es tema de uno. Sí. Pero la prostitución está hablando de una mercantilización de que tú estás pagando y alguien está recibiendo dinero por eso. A mí me da lo mismo. Es que si postura... la gente quiere follar con todo el mundo, es cuestión de cada uno. Mientras no afecta a los demás y lo hago a término de conciencia y lo disfrute, pulento. Pero la prostitución, no. Que son posturas liberales. El liberal piensa que la libertad está en el derecho a comprar o vender cualquier cosa que se te plazca y que si tienes el dinero eres capaz de adquirirlo. Entonces, para una postura liberal, yo no tengo ningún problema con comprar o vender sexo, porque en realidad justamente la libertad se ejerce comprando y vendiendo. Uh-huh. Pero para los que creemos que la libertad está justamente fuera de eso, claramente la prostitución no es una forma de libertad, sino una forma de opresión, de explotación, súper clara y súper consistente. Entonces, hay una postura que encuentro súper liberal de parte de esas personas que creen que, claro, la prostitución es la libertad del amor. No, po, la libertad del amor es la libertad del amor. Libertad si, del amor, te claro, po, si una persona está haciendo, está teniendo sexo para poder llegar a fin de mes, para poder pagar las cuentas, para poder comprar cosas, para poder comer. Discúlpeme, eso no es libertad. Justamente eso es lo opuesto a la libertad. Uh-huh. Estoy obligándome, o estoy obligado a tener que hacer eso para poder llegar a fin de mes. Uh-huh. Que es justamente la falta de libertad en el mundo del trabajo, pero de una forma más literal. Entonces eso no es libertad sexual, ni por si acaso. No, no, para nada. Pero se genera ese manto así como de... Es que a uno le gusta reivindicar esas cuestiones así. De hecho, típica discusión, yo me acuerdo ahí, Tierra Revuelta, siempre discute ese tema porque uh-huh. es muy dado en algunas corrientes anarquistas, así como reivindicar a la prostitución, así como una forma de libertad, así de usar su cuerpo. La libertad es que si uno quiere follar con quien sí. quiera y tener su sexualidad como quiera, es libre de hacerlo. La prostitución en sí... como relación es una privación de libertad, exacto. Uh-huh. Y que se aumenta porque en el 80 o más por ciento de los casos la prostitución está también con un vinculada a una persona que además te ejerce también te está extrayendo, podríamos decir, incluso el dinero que se gana en la prostitución, así uh-huh. el caso del proxeneta, claro. de cabrones, cabronas que además están llevando a cabo el negocio, uh-huh. Podríamos decir, es menor aún incluso ahí la libertad, pero libertad no es, insisto, tener que tener sexo para llegar a fin de mes, eso uh-huh. es lo opuesto a la libertad. Claramente hay una muy mala comprensión del asunto. Y claro, están esos negocios, está el negocio del arma. El negocio del arma yo creo que es por lejos probablemente el negocio más fuerte y donde lo llevan a cabo los estados. Uh-huh. Que es interesante porque dentro de todos los negocios sucios, el negocio del arma es un negocio llevado por agencias muy cercanas a los estados. Pues uh-huh. llámese en Estados Unidos estas grandes empresas, Lockheed Martin, Colt, que son empresas además que son privadas, pero que el Estado de Estados Unidos... De los grandes contratos son la mayoría con la administración de Estados Unidos. Sí, y ellos también ofician de agentes de ventas de esas sí, cosas. Pero es lo que hablábamos de Hacking Team también, po. También es un, uh-huh. es un arma prácticamente. Sí, de hecho uh-huh. oficia como eso. De hecho, claro, en el estadio en el que uno está, me refiero en términos de situación histórica y todo lo demás... La privatización básicamente es decir que el acceso está restringido a quienes puedan pagarlo. Pues el Estado no es la solución. El tema es que en el estadio en el que está ahí, claro, pues ¿cómo aseguráis un servicio? Lo aseguráis cuando, de una otra manera, el Estado asegura eso. Cuando se privatiza, no aseguráis eso. Es quien pueda pagarlo, tiene la posibilidad de eso. Es lo que pasa en la salud, por ejemplo, el tema de las clínicas. ¿Puedes ir tú? No. Ahora, ¿qué se hace? Se subsidia... a través del Estado, directamente a las clínicas. De hecho, las clínicas hoy día reciben más plata del Estado que de los clientes, naturalmente, que hace, porque se permitió eso, se legisló para uh-huh. eso. Entonces, se le pasan 3 pesos acá y 1 para el sistema público. Obvio, po. Con la educación es lo mismo. Oye, ¿por qué no mejoramos el sistema público? Porque lo que han hecho, en términos, es legislar para potenciar el sistema privado. Es lo mismo que pasa con el tema educacional. Es decir, vamos a mejorar la educación pública. Acabaste de... La primera medida que tomaste fue fortalecer y blindar el sistema particular. Uh-huh. ¿Me queréis mejorar la educación pública? ¿Y lo que no, sí, pero tú no soy, pues si yo no ando acríticamente por la vía y hago lo que me dice mi organización, y si digo que salten y saltan, y si dicen que bajen, bajen. No, pues hay gente que está todavía pensando, porque quien diga que la reforma educacional empezó bien es porque está ya lobotomizado. Pero Giorgio Jackson le puso 6-5. Pero es que Giorgio Jackson envejeció 10 años, pues, ya lo conversamos el otro día, ya, como que él tiene otra mentalidad. Aparte que Giorgio Jackson, ¿qué iba a decir? No, la reforma es mala. Si la mitad de su militancia y amigos está en el Ministerio de Educación. Hasta su madre. Bueno, también. Entonces, ¿qué iba a decir? No, la están haciendo súper mal. Es decirle que su colectividad lo está haciendo mal, po. Exactamente. Uh-huh. Pero sí, un fuerte agradecimiento a la educación privada y no a la educación pública. Lo que ocurrió en la primera tanda de la reforma educacional. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, lo que queda para la educación pública cuando se trate va a ser el descarte nomás. Exacto. La sobra. De hecho, y en el orden que incluso se puso, está planteado así. Temas que vienen. Bueno, Peña y Lillo. Dijimos que iba a hablar de Peña y Lillo. Peña y Lillo probablemente va a ser llamado a una acusación constitucional, pues la dejó en bandeja después de la declaración de Llorat. Y nuevamente llamar a la fiscalía a interrogarlo a propósito de la declaración que hizo Michel Llorat. Y esto abre una lista súper complicada para La Moneda, particularmente. ¿Por qué? Porque Peña y Lillo guardó cartas. Lo dijimos en su momento cuando sí. Él declaró. Le hago un reconto. Prefiero guardar silencio. Reconto de esto, claro. Peña y Lillo declaró el día 17 de junio. El caso de Michel Llorat lo hizo el 25 de julio. De hecho, Llorat lo hizo en plena Copa América y en medio del caso Arturo Vidal. Exactamente. ¿Se acuerdan ese día en la noche? Que salió muy tarde Llorat, pero están todas ahí las cámaras puestas también con el tema de Vidal, que había caído detenido ese día en la noche. Bueno, resulta que ya se filtra y lo termina filtrando TVN, aunque lo había hecho sí para Chile hace una semana y algo antes de la filtración de TVN. Y Llorat apunta directamente al ministro, a Rodrigo Peña y Lillo, y complica la situación de Alberto Arena. De hecho, ayer dio una entrevista en Canal 13 Llorat. ¿Cuál es el escenario básicamente? Lo que está diciendo Llorat es lo siguiente. Dice, yo no tengo nada que ver. Y básicamente lo que está dando a entender es que lo involucraron. ¿Por qué? Porque él es un profesional que se dedica a la alerta tributaria. De hecho, ha escrito bastante paper, lo cual se hizo la reforma tributaria. Un tipo que tiene prestigio. Por tanto, él participó en la campaña y en la pre-campaña de Bachelet para armar el tema de la reforma tributaria y otras más. Fue contactado y contratado por Alberto Arena, quien de una u otra manera lo lleva a trabajar allá. Y él presta los servicios que no sabía que le pagaban desde otra empresa. Empresa que está en cuestión ahí, que le tocó revisar cuando era director de servicios puestos internos. Ok. Complica Arena porque lo pone en un rol importante también como un captador respecto a este proceso de la pre-campaña. Y la campaña propiamente tal. Lo mismo que está en la pre-campaña pasaron a ser el comando de Michel Bachelet. Y en el caso de Peña y Lillo, es mucho más grave aún. Porque lo de Peña y Lillo no solamente lo acusa de que él está participando obviamente dentro de ese cuento, pero Peña y Lillo es quien operó. Y acá pueden incluso cambiar la figura en la cual, de una otra manera, recordemos que Peña y Lillo declaró en calidad de diputado. No era de testigo él. De imputado. De hecho, recordamos porque uno de los méritos de Carlos Gajardo era precisamente entrevistar a testigos. En este caso lo hizo, y por lo que se entiende, las declaraciones las tomó Sabas Chaguán. Podría ser, de una otra manera, formalizado por obstrucción a la justicia. Que de una otra manera no deja de ser menor, es grave. Porque parecen ya no quedar dudas de que Rodrigo Peña y Lillo operó políticamente, ocupando su poder desde La Moneda, para bloquear la investigación a SQM, antes de que estallara propiamente tal. De hecho, bueno, ya estaba en cien y estaban todos los ojos mirando, intentó incluso hacer medidas desesperadas como la petición famosa ya a esta altura de los camiones. Claro, también. De que partiera con camiones, bueno, se llevara toda la contabilidad, cuando llegara a la fiscalía no hubiera nada. Uh-huh. Textual lo dice Michel Llorat. cabe la pregunta acá, y esta es la jugada que puede hacer Peñalillo, y esto es lo complicado, y por eso algunos van a presionar acá. Ojo, ya Peñalillo, que esto había sido consensuado con Michelle Bachelet, esta salida, la inmolación y todo el cuento, pero él iba a estar tranquilo. Todo esto que está viniendo acá es un escenario que no estaba del todo previsto. De hecho, no está previsto el sapeo de Michelle Jorrat. Se supone que Michelle Jorrat iba a mantener su posición y todo el cuento, pero Michelle Jorrat dice, bueno, yo me estoy cagando mi futuro profesional. Y obviamente hay presiones políticas desde otros lados, por tanto, a este tiro lo pongo en la parrilla. Y en ese contexto y en este escenario, Peñalillo se ha hecho asesorar y ha recibido el respaldo del Partido del Orden. Volvemos a recordar el respaldo público que le dio Ricardo Lago. Él está siendo asesorado hace bastante rato, cosa que es bastante sabida, por Enrique Correa, está el viejo Tony y otros más. Viendo la estrategia judicial y también política que toma Rodrigo Peñalillo. ¿Qué quiere decir esto? Que Rodrigo Peñalillo, para salvarse de esta situación, ojo, una cuestión constitucional puede terminar bastante mal, porque hoy día la tiene en bandeja, porque me decimos judicialmente está bien jodido Rodrigo Peñalillo a propósito de estas declaraciones. Rodrigo Peñalillo podría perfectamente, una vez que lo interroguen nuevamente o que lo llamen a una cuestión constitucional, lo pueden hacer incluso saliendo de ser ministro, saliendo del gabinete, hay tantos meses para poder hacer esa acusación constitucional. Puede terminar diciendo algo que genera pavor ya en la moneda, y la distancia se ha armado grande entre Peñalillo y este. No era así porque había coordinación, pero ya se rompió y eso ya se sabe, porque Rodrigo Peñalillo entiende que lo están inmolando a él. Bueno, Rodrigo Peñalillo puede terminar diciendo, sí, Michelle Bachelet sabía de todo, yo le respondía directamente a ella. Pero es algo que no ha desmentido ni que ha afirmado. Por eso, puede decirlo, porque precisamente es la carta que se guardó. Y decir, sí, yo estaba a cargo de la precampaña, estuve a cargo de la campaña, estuve a cargo del comando y estuve a cargo también de su gobierno. Y yo era presidente de Chile. Bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer sin decirlo. Porque admitirlo sería muy grave. O sea, porque estábamos hablando de que Rodrigo Peñalillo operó desde la moneda. O sea, el poder del país estaba en manos de Rodrigo Peñalillo y no de Michelle Bachelet. Porque a juzgar por un montón de declaraciones que dice la propia Michelle Bachelet, los propios asesores de Michelle Bachelet y los propios bacheletistas, que prácticamente a Bachelet la tenían escondida y que prácticamente la tenían incomunicada sin contarle lo que realmente pasaba en el mundo, y que habían descubierto que la Tierra giraba en torno al Sol, ¿cachai? Y descubrieron de una otra manera que la luna no era de queso, un montón de avances tecnológicos y otras cosas que ocurrieron mientras estaba en Caburga Michelle Bachelet. Que es lo que da a entender también. Yo no recibí la información correcta, que se lo dice a don Francisco en esta famosa entrevista que marca un antes y un después del gobierno de Michelle Bachelet. Decirnos que Rodrigo Peñalillo no gobernaba el país. Y gobernaba con malas artes, más encima, así, muy tomando el manual del príncipe de Maquiavelo. Ahora, decir eso es la cagada por un régimen presidencialista. Es tremendo. Pero en estos momentos la pelota queda en los pies de Rodrigo Peñalillo. Y esa va a ser una carta a negociar, probablemente se termine pactando, pero los pactos políticos no han funcionado. De hecho, el propio Peñalillo operó estos pactos políticos. El tema es que como Rodrigo Peñalillo recibe el respaldo del Partido del Orden, este Partido del Orden puede evaluar perfectamente si hace caer o no caer a Michelle Bachelet. Porque sí, si se descubre de que Michelle Bachelet estaba al tanto, el gran relato de Michelle Bachelet es que ella no sabía. El gran relato es que se enteró por la prensa del préstamo de su hijo. El gran relato es que Rodrigo Peñalillo operó solo de esto, porque lo contrario es Michelle Bachelet, de una otra manera, ordenó el bloqueo a Sokimich. Exactamente. O sea, Michelle Bachelet, de una otra manera, acá está como impolume, al lado, porque supone que ella no sabía nada de nada, aunque esto le ha restado un montón de puntos. De hecho, vemos la encuesta. Obvio, porque de hecho hay una cierta generalización a creer que Bachelet no sabe nada de nada. De hecho, desde las tallas, de los chistes, desde todo. Porque efectivamente el discurso que ha tenido Bachelet en todo tipo de cosas compleja para su gobierno, no solamente ahora, incluso el primer gobierno también, a propósito del tema del tsunami, es que ella no estaba al tanto, no tenía la información o no lo sabía. Si Rodrigo Peñalillo sale para salvarse diciendo, sí, yo le respondía directamente a Michelle Bachelet, que una cosa que todos saben que hacía, si no lo hubiera hecho así, ni siquiera hubiera llegado al comando de Michelle Bachelet, no hubiera llegado ni cagando al Ministerio del Interior. Pero todos saben que Michelle Bachelet, lo único que le llama el, lo que se denominó el estilo Bachelet, es gente de absoluta confianza. De hecho, la separación o el distanciamiento que hubo con la JUPI se debió a eso, donde toma posición y gana presencia Paula Walker, que pasó a ser otro brazo importante de Michelle Bachelet en términos de su círculo interno. De hecho, esto se discutía durante la campaña, el famoso círculo de hierro de Michelle Bachelet, la campaña presidencial me refiero. O sea, tú no podías hablar con Michelle Bachelet si no pasabas por Paula Walker. ¿Por qué? Porque Paula Walker era una de las más altas funcionarias de confianza del núcleo duro de Michelle Bachelet. Y el otro lado era Rodrigo Peñalillo. O sea, si alguien quería ver a Bachelet y, o quería plantearle algo, todo el cuento tenía que ser visado por él y se conversaba. Porque le respondían directamente a Bachelet. Tenían relación directa. Ahora nos dicen que prácticamente estos estaban y probablemente nunca se vieron. Claro. Es como cuando Scaluna dijo que no ha hablado ni una palabra con Bachelet hace como 5 años. Y hubieron pelotudos que lo creyeron. Sí, pues. Y que lo argumentaban, lo defendían. Bueno. Una revisada de prensa, un poquito. Antes de que Bachelet arribara para ser candidata presidencial, hubo una reunión muy importante entre la CPC y Camilo Scaluna. Está registrada en términos de información, de noticia, de diario incluso. Coordinada, obviamente, entre Bachelet y Camilo Scaluna. Pero ellos no se vieron casi 6 años. No se dirigieron palabra alguna. No, para nada. Solamente funcionaron de forma sincronizada por coordinación y sincronía de la vía. Es lo mismo con Peñalillo, me parece a mí, de que lo que se está diciendo en definitiva es que Peñalillo no le informaba o no hacía las cosas de acuerdo a lo que Bachelet decía. A mí me parece que claro, hay claramente una lectura muy pueril, muy muy inocente de parte de quien quiera hacerla. Yo creo que todos saben, yo creo que por eso todos temen la acusación constitucional, porque como Peñalillo ha dejado la puerta abierta, esta acusación constitucional puede llegar a ser muy sabrosa y puede despertar, podríamos decir, incluso los ánimos de la ultraderecha, de abandonar un poco el partido del orden y pegarle el mayor de los golpes a la nueva mayoría, hecho, que le puede pegar en su día. Ernauta dice, nada, los Illuminati es partido del orden, entre paréntesis, no dejarán caer a Bachelet, no hasta que termine el 2017. Puede ser, de hecho, de hecho, Bachelet ya hizo el frenazo a su, entre comillas, reforma. La frenó más de lo que ya estaban, básicamente para dejar contento a este partido del orden. Que es básicamente una de las peticiones básicas que hicieron a través de los mismos partidos. De hecho, aquí lo conversamos hace ya un par de meses, este golpe en la mesa que hicieron los partidos y que de una u otra manera marca el punto de inflexión de este gobierno y lo hace frenarse en bastantes cosas. Ahora, el partido del orden no tiene lealtad. La única lealtad que tiene es poder. El poder que tenía Michelle Bachelet tenía que ver con el poder de la encuesta. Era incombustible, y Michelle Bachelet, la traficante de osos panda, ese hacking que inventaron del traficante de osos panda, que no tuvo origen, pero se replicó. De hecho, llegamos al origen de ese hacking. Y que, en definitiva, el poder que ostentaba Michelle Bachelet ya no lo tiene. Y por el cual era querida por el Partido del Orden, por el empresariado y por todo el mundo. En términos de poder, me refiero. Hoy día Bachelet está igualando a Sebastián Piñera, en términos de encuesta. Por tanto, eso de que el Partido del Orden no la va a dejar caer, o no la dejarán caer, depende de un montón de factores. De hecho, ya hay gente que hablaba, cuando sale hablando hace varias semanas atrás, JJ Brunner, de que el escenario de la dimisión de Bachelet era un escenario que ya se manejaba en varios círculos políticos. Es cierto, y ha ido creciendo. Porque al Partido del Orden le interesa eso, el poder, nada más. Y hoy día hay que asumir, en términos políticos, esto es un análisis muy frío y muy objetivo, Michelle Bachelet no tiene poder. O sea, a Bachelet le podéis perdonar todas las cosas porque estar con Bachelet era estar al lado del Rey Sol. Y hoy día no causa eso. No lo causa. ¿Por qué? Porque el plus de Bachelet tenía que ver con estas características personales que le permitían una empatía, sintonizar con la gente. Y hoy día, a propósito de que no sabe nada y de que la gente cree que está mintiendo, se fue a la cresta. Y eso es un aprendizaje en términos políticos para eso de que hay gente que tiene ángel y carisma y en política y haga lo que haga siempre va a tener respaldo. Eso no es así. En política no funciona. Ni alguien está muerto en términos políticos. Claro. Pero sí da que, a pesar de que el Partido del Orden esté bien armado en este momento, yo creo que igual, así me refiero a la alianza, yo creo que igual les da hambre la idea de pegarle un golpe a Bachelet. Uh-huh. Y yo creo que ahí se te escapa un poco, porque cuando el hambre es muy grande, se te puede ir la idea de establecer estos marcos generales del Partido del Orden. Y bueno, si lográis hacer hablar a Peña y Lillo en el Congreso, responsabilizando a Bachelet, no creo que la alianza se va a echar para atrás con eso. Entonces, en realidad también pone un poco en peligro justamente estos acuerdos, de dejar esto pasar y dejarlo esto adelante, justamente ante la inestabilidad del mismo ministro Peña y Lillo. Información de último minuto. La Corte de Apelaciones mantuvo la cautelar de arresto domiciliario total para Jovino Noboa. Se ratificó la medida cautelar, recordemos que está con arresto domiciliario y arraigo nacional el ex timonel de la UDI, involucrado en varios casos como el caso de Espinia, involucrado como uno de los cómplices pasivos y activos también, mejor dicho, de la dictadura cívico-militar, fundador también de la UDI, ex senador. Jovino Noboa mantiene el arresto domiciliario total, así lo ha visto la Corte de Apelaciones, que revisó la medida cautelar a petición de la defensa de Jovino Noboa por su participación como operador político y como repartidor de plata, que básicamente en esta maquinaria que ha puesto la Fiscalía a propósito del caso Penta, a Jovino Noboa como el encargado de repartir las platas que llegaban de Penta a las distintas candidaturas políticas, casi a criterio, a discreción. Sale a la gente, así. Así que sigue siendo casi una rata. Porque recordemos que las ratas pueden salir de su casa. Pero joven no van. Penita. Sí, mira, a ver, con yo creo que la ambición. A ver, Rodrigo Peñalillo, porque uno al final puede proyectar perfiles desde la historial de cada cual. Rodrigo Peña y Lillo, siempre hablamos de la carrera meteórica de Rodrigo Peña y Lillo, y esa carrera meteórica, cada vez que la hablamos acá, la hablamos antes de que asumiera como ministro del Interior y durante su mandato como ministro del Interior. Hay una característica particular de la carrera meteórica de Rodrigo Peña y Lillo: la ambición desmedida, y nunca tuvo problemas con cagarse a gente. Ni cuando fue dirigente en la Confech, cuando fue gobernador de Arauco, cuando estuvo dentro del G90, dentro del PPD, en el caso Chile Deportes, que trabajaba en el segundo piso de La Moneda, de hecho de ahí logra la cercanía con Michelle Bachelet. Uh-huh. Ni durante la pre-campaña, durante el comando presidencial de la campaña de Michelle Bachelet, recordemos que ahí él ganó mucho poder y prestigio, que no le agradaba del todo a los partidos. De hecho, de ahí viene también este distanciamiento de Escalona, distanciamiento que fue real, más allá de que seguían conversando, pero distanciamiento real, porque el círculo de gente como Escalona no entendían cómo un pendejo como este, el caso de Rodrigo Peña y Lillo, tenía más poder que ellos, que venían cimentando precisamente esta presidencia. y que de una u otra manera tenía la confianza absoluta de Michelle Bachelet. De hecho, hablar con Rodrigo Peña Lillo, y así lo atestiguan un montón de gente durante ese proceso de la campaña electoral, hablar con Rodrigo Peña Lillo era hablar con Michelle Bachelet. Así lo presentaba Michelle Bachelet con algunas personas. Pero hoy día nos dicen que no, porque Bachelet estaba en una nube, bajaba, veía cómo estaba, tomaba café y volvía a la nube. Entonces, Rodrigo Peña Lillo puede perfectamente acercar a Michelle Bachelet. Perfectamente. O sea, el mismo poder que tiene Luxi, decir, Luxi dice, sí, Michelle Bachelet me llamó y el préstamo le dio. El fin de Michelle Bachelet. Porque en definitiva lo que se va a castigar acá es la mentira. No, y no va, no, nadie va a recogerla, nadie le va a poner un colchón a estas alturas. Ya perdió todo. O sea, el bacheletismo más duro de Twitter, esos probablemente van a seguir defendiéndolo hasta el último día. Pero no pinchan ni cortan. Pues. Exactamente. Pues. Mira, ¿sabes qué? Es variable eso, eso de que hasta el último día no hay lealtad de ese tipo. Les recuerdo, la pelea en redes sociales, bueno, tiene cierto grado de memoria y le funciona. La defensa corporativa que había Rodrigo Peña Lillo era monumental. Rodrigo Peña Lillo, oye, ¿por qué le gana Peña Lillo? Ay, tan lindo que es Peña Lillo, es guapo, debería haber sido modelo de pasarela, qué sé yo. Rodrigo Peña Lillo es tan brillante, hoy Rodrigo Peña Lillo este. Ay, ¿por qué les pica a Rodrigo Peña Lillo? Porque Rodrigo Peña Lillo. Y hoy día ve esa misma gente que está diciendo Rodrigo Peña Lillo. Rodrigo Peña Lillo es un traidor. Rodrigo Peña Lillo hizo todo esto a espalda de la presidenta que le dio de comer. La política es voluble porque no estáis hablando desde la política desde la objetividad, estáis hablando de la política desde el fanatismo. Exactamente. Estáis hablando de sectas y estáis hablando de gente que ve el temor de perder la pega y las prestaciones. En definitiva, la clase alta es capaz de hacer golpe y matar gente, todo el cuento, porque en definitiva lo que está haciendo es defender su privilegio. El terror a no tener ese privilegio, a ser distinto al resto. Es lo que se defiende. No es que sean malos y gocen con la tortura. Sí, hay psicópatas, por supuesto. Lo que hacen es defender su privilegio. Porque hay gente que no soporta ver una gota de sangre. Pero no le complica que haya gente asesinando mientras no sean ellos para mantener su privilegio y está dispuesto a hacerlo. Esa es la historia del mundo. Defender su privilegio. Lo hicieron los reyes, lo hicieron en su momento distintas dinastías. Defender su privilegio. Ser distinto al resto. Y ser distinto al resto porque pueden tener lo que el resto no tiene. Y yo sí. Y eso lo hace diferente y los convierte en una deidad. Ese es el principio. Por eso para mí el tema de las religiones en su fundamento me parece opresiva en sí. Establecer de que alguien es distinto. Yo creo que uno es una particularidad que no es igual a otro. Pero que se complementa y que se potencia y subsiste en el todo. Sí, igual yo creo que hay ciertas corrientes religiosas que han servido para la liberación, a pesar de todos esos problemas. Claro, el ateísmo. No, es verdad, si estoy joda. Pero en general siempre terminan distorsionadas las religiones porque parten de, cualquier cosa que parta desde el dogma de fe me genera mi rechazo. Que tú no puedas cuestionar algo que te parece ilógico, me parece que no es bueno. Y las religiones parten en un momento determinado para constituirse en su decálogo, para establecerse como distinto a otro en un dogma de fe. El dogma de fe, el dogma en sí consiste en no cuestionar. Es que o crees o no. Y eso a pie juntillas no me gusta. No, a mí tampoco. Por algo no bueno, las religiones se basan en eso. Tú sigues un montón de preceptos y por eso eres parte de nuestra congregación o nuestra hermandad y todo el cuento. No me parece violento. Y eso no ha variado. ¿Sí? De hecho, a ver, ahí tenemos un montón de tecnologías, pero en esencia el ser humano no ha cambiado mucho en cientos y miles de años. No ha cambiado mucho. Funcionan los mismos estímulos. Probablemente hay gente que ya aprendió a hacer eso y tiene agencias de publicidad y vende cosas porque sabe cuáles son los estímulos. Pero responde lo mismo. Sigue siendo instintivo en gran parte. Sí. Oye, me contaban una historia por acá interna. Me dicen que no revelo el nombre, pero me dicen, mira, fueron a buscar a la casa. Tres patrullas, me imagino de carabineros, y un par de motos, y se llevaron esposado a alguien por no pagar una multa. Me parece que no tengo todo el complemento acá, pero una multa de tránsito. ¿Qué pasa? Tres patrullas. Sí. Por una multa. Porque claro, a veces hacen estas cuáticas cuando, no sé, uno no ha pagado 7, 20 multas. No sé, el Tan Santiago te van a buscar. Una vez me tocó ver esa cuestión, así que fue a buscar la PD a alguien por multa de Tan Santiago. ¿En serio? Y a las 8 de la noche nos está dejando el par de PDI. Por no pagar la micro. Sí, por no pagar la micro. No era más raro que pescado con hombres esa cuestión, pero... y uno dice, sí, será tan así. Y tres patrullas por una multa de tránsito. Yo no sé. Es probable. Claro, pues se gastó más plata. Eso en es se gastó más plata en llevar las tres patrullas, claro, que en la multa. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está los criterios? ¿Dónde está el criterio justamente para hacer esas cosas? Pero ocurre. Y esposado tampoco me parece a mí. Y podrá tenerse como un desacato no pagar una multa, pero no sé si es para esposarte. Le pido a la persona que manda eso, que si quiere ampliar, lo haga ahí sin ningún problema. Exactamente. Si lo quiere hacer nomás, porque esta historia que está ocurriendo ahora, sí, es un rato. Pero es muy chato el tema, porque... Tremendo. O sea, no sé, multas por... miles de millones de pesos no valen nada, y una multa por 30 lucas vale todo, vale tu vida. Vale cárcel, vale el daño moral de que te vayan a buscar los pacos a tu casa, o la PDI. Claro. Que te esposen, pues, si uno no, sí, que te traten de delincuente. Claro, uno simplemente no paga una multa, porque, o sea... ¿Qué peligro hay de esa persona de agredir, de nada? No tiene ningún tipo de justificación el hecho de estar, claro, ocupando esposas, pues, esposar a una persona para eso. No tiene sentido. Claro, no hay un daño físico a persona. Eso es parte. Lo agravo más, es una multa municipal. Me está ahí, güey. Verdad. Ahí me están dando más antecedentes. ¿La multa municipal y hacen eso? No. ¿Cuál es la multa municipal? ¿Es la de Por ejemplo, de puede ser mal estacionado. Sí, de tránsito. Puedo haber tirado la basura en algún lugar no autorizado. Ah. O sea, violar ordenanzas municipales. Ya. Que puede ser de lugares de estacionar, lugares de arrojar basura, no sé, pasear con tu mascota sin la cadena, cosas de ese estilo. Que violan ordenanzas municipales, que ni siquiera son leyes, ni siquiera son apenas llegan a hacer falta. En el Código Penal las ordenanzas municipales se consideran falta, no delitos. Por lo tanto, en realidad no te van a esposar justamente por una falta. Y una falta menor. De menor gravedad, donde no hay ningún tipo de ejercicio de violencia. Por lo tanto no tiene sentido. Oye, y bueno, Carabinero está disponible para eso, pero no para, por ejemplo, andar buscando gente perdida. No, para nada. No, las prioridades son esas. Justamente ahí también se hizo un ejercicio así de búsqueda, pero justamente va a buscar a alguien para esposarlo. Y sí, muestra justamente los intereses de Carabinero y también sus relaciones con las municipalidades, en donde se hacen favores mutuamente. No tiene sentido, insisto, no tiene sentido tres patrullas, detener a una persona, esposarla por una parte municipal que corresponde, o ni sea, siquiera no sé, un delito. Por último va un inspector municipal, no sé, pero por qué es como, oiga, usted tiene una multa, ya. Pero ir con tres patrullas, esposado... O sea, para llevárselo, obviamente. Claro, ¿no? O sea, puede llegar un solo carabinero, entregarle la situación a tribunales, si es necesario, el juzgado de policía local, y eso. Eso es lo que debería hacerse, no más que eso. De hecho, no debería ser ni detenida esa persona, en rigor. Debería ser citada, sí, a un juzgado de policía local, que probablemente quienes resuelven, de hecho, quienes resuelven esos casos de parte municipales. Claro. Y fin del asunto. Uh-huh. Ya si no asiste, ya bueno, ahí se mandará otra situación, etcétera. Pero no puede ser por una cosa tan mínima. Bueno, pero así funciona, parece que no, el mundo no funciona de la forma más correcta ni la forma más lógica tampoco. Para nada. Habría que ver qué pasa con el asunto, pero insisto, yo me sorprende. Creo que uno pierde la capacidad de asombro, sí, en este mundo, y en esta lógica, en, uh-huh, este país. Estamos hablando justamente de que Peña y Lillo y Orrat pueden ir en calidad de imputados tranquilamente a declarar. Claro. Sin ningún problema, nadie los lleva, no los esposan, nada por el estilo. Estamos hablando de fraude de millones y millones. Pero claro, alguien que se está haciendo mal, o que se no va, sé, va a Cana. Se va en Cana, claro. Qué increíble que vaya a Cana. Que esté detenida, que esté presa una persona por un delito menor. Que, o sea, delito, por una falta menor. Una falta, claro. Que no pagar algo. Cuando estos tipos son millones y millones y millones que han defraudado al fisco, que han defraudado la educación pública, la salud pública, todo lo público que es el fisco, y no les pasa nada. O no están esposados porque gente de muy alto rango, entonces eso daña su imagen, que los esposen o que salgan ante las cámaras esposados. Pero el resto de la gente no, porque nadie más tiene moral excepto ellos. Oye, la abuelita Irma tiene Twitter. Ah, sí, pues. Está tuiteando. De hecho, discutió con Amaro Gómez Pablo ayer. Ah, buena. Ya fue el primer tweet fue peleando con Amaro Gómez Pablo. Dice acá: acá en la casa vinieron más de 3 patrullas y 6 motos para sacar a la Neis por una deuda que no era ni de ella ni mía. Ya me acuerdo que contarle esa historia. Uh-huh. Ay, pero si yo me enfrentara con la Neis, también pediría refuerzo, te debo decir. Sí. Fuera de broma, sí, yo pediría refuerzo. Es verdad. Me dice, oye, aquí donde la Neis. Toda la verdad. Por favor, pueden ir ustedes también. Toda la verdad con eso. Tienen toda la razón. Un saludo para la abuelita Inés. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el...? Es... No, te pasaste. Es arroba abuela con W... guión bajo atómica. Abuela atómica. Abuela con doble B. Abuela. Mi abuela. Y después otra A, atómica. ¿Ah? ¿Con dos A? Guión bajo atómica, no. Ah, guión cual. Bajo ya. Atómica. Dios mío. La abuela atómica. Debería ser la abuela bullying, pero todos hubiesen sabido de qué se trataba. Bien, pues ahí saludamos también ahí a la abuelita bullying, que está ahí con su nuevo Twitter. Y que parece que era utilizado solamente para trolear. No me funciona. Pero sí, pues no, hay casos que son excesivos, pues sí. 3 patrullas hablando en serio, más allá de la broma de la Neis. Eso ya es. Uh-huh. Esas patrullas podrían estar haciendo algo, pues, algo útil, pues no sé. Pues. Acá se habla siempre. ¿Cuántas veces ya durante el año se ha robado en el jardín? Dice Neis, oiga, los quiero. Gracias. Empezó el bullying. Sí. Oye, otro tema, a propósito de ya saliendo de Peñalillo y todo lo demás, hoy día empieza el tema de la unión civil y están habiendo en distintos registros civiles gente pidiendo hora para esta unión civil, que no es un matrimonio propiamente tal, pero ya está Italo Pasalagua. Italo Pasalagua con su pareja, en Valparaíso también lo hicieron otra gente. El Nauta dice, ¿por qué ocupamos X? Porque salía más corto, y cabía dentro del tweet. A propósito de esto, que tiene que ver con casarse. El matrimonio como institución en sí es una estupidez. Pero todos debiesen tener el mismo derecho, sin excepción, a ser estúpidos. Que tiene que ver con temas de derecho. Esto no tiene que ver con temas de si gusta o no gusta el tema del matrimonio. Yo creo que el matrimonio es una tontera. Hay gente que probablemente no piensa así, que cree que el matrimonio es lo más lindo del mundo. Está bien, perfecto. Pero acá hay un tema de derecho. Y el tema de derecho es que si una persona heterosexual puede casarse, ¿por qué un gay no puede casarse? Exactamente. ¿Por qué? Ese es el tema de fondo. Lo demás es tontera, así como... Yo insisto, yo no recomendaría a nadie casarse. Pero ahora supone que el acuerdo vía en pareja, yo también... Va en paso. De hecho, están apelando hoy día, el discurso es vamos hacia el matrimonio. Claro, pero mi pregunta es, por ejemplo, no solamente a homosexuales. O sea, por lo menos para mí sería la opción, porque el otro es una institución segregacionista. Que al final el matrimonio ha quedado hoy en día como una institución segregacionista. Que está negada como derecho. Exacto. Ojo, está negada como derecho el tema del matrimonio. Claro, porque existe el derecho a la unión civil. Acuerdo de unión civil, que es la AUC, que es lo que hoy día entra en vigencia, y gente está pidiendo hora en el registro, que es básicamente una especie como de casamiento civil, entre comillas, porque lo que es un acuerdo entre personas que conviven, sean heterosexual, transgénero, gay, lo que sea, y pueden hacerlo. Me parece estupendo. Es que lo puede tomar o no tomar. A mí lo que me molesta son las leyes opresivas, es que te obligan a hacer estas cosas. No, acá nadie le están obligando a nadie. Pero todavía se sigue negando el matrimonio. Y gente dice, hasta acá llegamos, no vamos más, no vamos a avanzar hasta el matrimonio. ¿Por qué? Si otra gente se puede casar. Creo que es tonto casarse. O tener hijos, por ejemplo. Yo eso lo encuentro súper penca porque conozco hartas parejas homosexuales que tienen... tienen hijos, pero han tenido que recurrir a otros métodos, como fuera la ley. No sé, pueden reconocer los hijos como hijos de los dos papás o dos mamás. Es un atado, po. Son como los tíos, ¿cachai? ¿Y es su papá o su mamá? Sí, yo creo que un día de cierto ánimo festivo o celebración para mucha gente que ha sido postergada. Uno tiene cierto, volvemos a lo mismo, cuando tensiona este tipo de cosas, cierto sentimiento encontrado. Bueno, yo no me gusta la institución del matrimonio en sí. Ve esta cosa muy progre, muy que en definitiva no ve temas de fondo, pero me parece importante. Me parece súper importante en avanzar en este tipo de cosas porque tiene que ver con temas de derecho. Para mí es súper violento que hay gente que considere que hay gente de primera y segunda clase, que hay gente que es distinta a la otra en términos de su condición o la opción que tomó, o porque vive en una zona, o porque le gusta a este tipo de persona y no otra. Que hay gente que crea que eso es ser inferior, a mí me violenta tremendo. El tema es que ya no es un tema de creencia, es que en términos de legislación está establecido así. Y eso a mí me parece tremendo. Sí, de hecho, bueno, me acuerdo de un chiste que había porque como se legalizó totalmente el matrimonio gay en Estados Unidos, en Inglaterra, decían, oh, se legalizó totalmente el matrimonio, decía alguien. No. Otro decía, ¿el matrimonio gay? No, el matrimonio, pues si ya no existe el matrimonio gay. De hecho, a propósito, dicho sea paso, el otro día veía una estadística que era muy graciosa. En un estado donde se permitía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, había más matrimonios homosexuales que matrimonios de heterosexuales. O sea, están salvando la ilusión del matrimonio los homosexuales, porque casi es un tema de símbolo. Yo creo que es importante para mucha gente, y para otros no lo es, pero están peleando porque lo que están peleando de fondo es esta categorización de que hay gente que puede tener algo y otra gente que no. Claro, hay un tema ahí con el patrimonio, con los derechos, que tiene que ver con que una pareja, si eres pareja nomás, si no tenés ningún como papel, no tenés ningún derecho sobre como, no sé, cómo decirlo, como el patrimonio de la otra persona, o por ejemplo, pues tu pareja se enferma, y tenéis que recurrir a hacer gasto, recurrir a hacer trámite, tú no eres nadie. Yo hago un paréntesis a propósito de otro flash informativo que lo pone Elisa Monti, dice, va a poner voz seria. Oye, loco, algunos medios anunciaron el acabose y casi no había puesto en la feria. Tan así, tanta papa agarraron mucha gente. Luego a la feria, vamos a callar. ¿Qué pasa? Amplía Elisa Monti. ¿Qué? ¿Habían pocos puestos? Eso está bien. Porque igual ni vio. O había gente comprando muchas cosas ahí con camiones. Claro, tal vez a las 8 de la mañana compraron todo. Sí. Sí. Puede ser también. Toda la feria. Acá se ponen tarde. Ojo, ponen porque hubo lluvia, ¿cierto? Poca, pero hubo. Sí, llovió como a las 9. Ah, ocho, yo, no, como yo, las 8. Yo he visto ferias con aluvión prácticamente arriba, sí, y siguen vendiendo, nada, y siguen vendiendo igual. No, y principalmente comprar en la feria si sabéis que se viene el aluvión, se viene una lluvia más fuerte los días siguientes, que probablemente ahí sí no haya feria. Porque claro, el sistema frontal que se viene, de hecho ya está en Curicó dando vueltas por ahí en esos sectores y está bien fuerte. Entonces conviene ir a comprar tranquilo a la feria, no estoy llamando la alarma ni el caos, o que si quieren hagan el caos. Pero claro, es raro que esté tan vacía una feria y que no hayan puesto. Es bien, bien raro. Pero claro, se explica por el nivel de demencia que llevó este asunto y esta noticia, que primero era sobre un paro, que en realidad no era un paro, era una movilización, que luego se convirtió en que no iba a haber vecina, y después de que no iba a haber comida y que no iba a haber nada. Uh-huh. ¿Cómo ocurre eso en tan poco tiempo? Bueno, parece que los medios de comunicación son tan buenos para difundir mentiras como verdades. Uh-huh. Yeah. Que ese es uno de los detalles que uno se le olvida. Que los medios de comunicación comunican, o sea, difunden más rápido. Estamos en una época en que se difunde más rápido la información. Pero que la información sea falsa o sea verdadera es otro tema. Sí. Las dos se difunden más rápido. Hay un tema. Yo insisto con eso, me parece estupendo el tema del avance. Más allá de los sentimientos encontrados, el matrimonio como institución, una discusión. Pero... Y que el tema de que hay un contexto, me parece que todavía, si bien se ha avanzado en este tipo de cosas, no se ha avanzado en lo que realmente parece importar, que tiene que ver con la igualdad en términos de derechos. Me parece que un gay de Vitacura tiene más derechos que una persona que es homosexual en una población de la periferia. En Alto Pudahuel Sur. En Alto Pudahuel Sur, por ejemplo, donde se roban los daiwos. Entonces... eso existe todavía. Entonces me parece que nadie que esté por el que haya igualdad de derechos puede quedarse cómodo. A mí me parece raro de que haya personas que, no sé, homosexuales o lesbianas, que de una u otra manera estén por avanzar en términos de igualdad de derechos, sea el discurso, pero le valga madre que haya esta diferenciación social tan tremenda. Me parece que eso hermana en términos de lucha. Me violenta, por ejemplo, cuando Salaquet decía, bueno, ahora sí hay que se puede discutir porque tenemos gay como la gente de iguales. ¿Cachai? Así como, eso tiene un clasismo tremendo. Pero súper bien de que se avance en términos de derechos, porque no debiera ser distinto. Porque el que alguien plantee, y que más encima una legislación ayude a eso, plantee de que hay personas que son inferiores y que no tienen acceso solamente por la condición que tienen, casi como un tema peyorativo, de violentar a cualquiera que está por la igualdad de derechos, o que establece de que de una u otra manera somos todos seres humanos y nos morimos de la misma forma y sangramos de la misma forma, y sufrimos de la misma forma, qué sé yo. Es que los derechos son universales o no son derechos. Eso es una cosa básica, lo mismo que sale de la educación. Oye, vamos a darle gratuidad al no sé cuantito más vulnerable. Son becas. Eso son becas, no un derecho. Tal cual. El derecho se constituye cuando es universal, cuando es justamente para todos. No cuando alcanza para los mejores, no más. Exactamente, o alguno y otro, porque ni siquiera, claro, ni siquiera es los mejores o los peores. Acá se está hablando que hay, claro, hay personas en distintas situaciones que son de segunda categoría en este país. En cuanto, no sé, al derecho de casarse, hay personas de segunda categoría. En cuanto hay derecho de educarse, hay personas de segunda categoría. Cuando hay derecho a la salud, hay personas de segunda categoría. De hecho, te dicen como que no eres persona, po. Existen las personas y los no personas. Claro, claro que no eres sujeto de derecho. Eso justamente te constituye en algo distinto. Entonces, países que se llenan la boca hablando de contra la discriminación, contra la apartheid, contra el segregacionismo, es un país profundamente segregacionista en cuanto a las leyes, y claramente eso hay que ir cambiándolo y que hay que ir peleando para que eso deje de serlo, pero vemos que cada ley nueva que se hace, se sigue manteniendo ese espíritu. O sea, en la educación se sigue manteniendo el espíritu, en las promesas, justamente la gratuidad no es para todos. Se sigue manteniendo el espíritu, en este caso también de la ¿cómo se llama? Acuerdo Unión, es que se volvió AUC, en el AUC, en el Acuerdo de Unión Civil, también se mantiene finalmente esto de decir, bueno, en realidad hay otras personas que sí pueden casarse a través de la institución del matrimonio, pero tú no. Oye, ahora la British American Tobacco, la BAT, anuncia el fin de sus operaciones en Chile por cambio en el Senado de la ley de tabaco. Mira tu cajetilla, porque parece que es de la British. Chan, sí. Chan, chan. De hecho, casi todas. Todas son de la British. Oh. Dios mío, llegamos a la UP. Ahora, ahora sí que el Toño, oye, no hay que alarmarse. Y cuando American Tobacco. Ahora va a salir a ahora va a ocurrir la... Acaba, se lo estoy firmado, una revolución en cierne acaba, en cualquier momento empieza a quemar cosas, me quitan un cigarro y nada, se viene todo mal. Tiene que volver al tabaco San Fernandino entonces. No, qué feo, malo, guácala. British American Tobacco, operaciones Ruta 68, sin número Casablanca, Chile. Me estáis jodiendo. No hay que alarmarse cuando sale la noticia. No hay que alarmarse. Ahora va a salir a acaparar todo el tabaco. Sí. De hecho, chao. Oye, termina el programa, Steve. Mira, nos dejó abandonado. Aló. Nos dejó abandonado, ¿para qué? Si ya te cumplimos las 3 horas del programa, podría ir a comprarse los cartones o robárselos antes. Pero no, nos dejaron abandonados. Quizás bajen de precio. A liquidar. Que voy a bajar de precio los cigarros, es lo que no van a hacer. Pero es interesante lo de todos modos la maniobra. Yo no creo que la hagan definitiva. Yo creo que están, no, yo tampoco, es para asustar. Yo creo que están asustando y van a hacer una marcha, la marcha de los fumadores. Uh-huh. Va a surgir la marcha de los fumadores en defensa de América, ¿cómo se llama? British American Tobacco. Uh-huh. No, pero aparte que los cigarros tienen altos impuestos, igual tienen su buen impuesto, pues. Sí, es un susto para el gobierno, pues. No, ese es susto, de hecho. No, sí tienen todo para presionar. Tienen a fumadores muy fumadores, pagan unos tremendos impuestos, así que... No, yo creo que esto es una amenaza. Va en tono de amenaza. No te angusties, Toño, todavía no está todo perdido. Si no, haremos una cooperativa... No, pero anunció esto, estoy leyendo el pulso. Pero yo creo que lo anuncia para pa amenazar, po. No creo que se vaya. Maldita sea. Si es por el mismo anuncio que salió de que ya no se iba a poder fumar como en todos lados, ¿eso debe ser o no? No, ese otro... No es por la legislación actual. Como si no ganara plata. Dice que le recuerdo al capítulo Los Simpsons cuando Springfield lo dejan sin cerveza. Eso es muy... No, eso me, sí me, que me, sería más no, terrible. No, vale, me importaría un poco eso. Cerveza. Desabastecimiento de tabaco. Esto es muy feo. Es muy feo. Y en la cara del Toño, usted piensa que esto es broma, ¿no? Está angustiado de verdad. Sí. Sí, verdad, se imagina. Muy feo estar haciendo apología. Vamos a averiguar sobre eso. Me parece tremendo que la British America. Para gente que no cacha qué tipo de cigarros, por ejemplo, son los que. No, pero ¿para qué va a decir? Es como decir propaganda. No, pero para explicar más o menos en qué consiste el tema del alcance, porque son tabacos conocidos, ¿no es? Todos los más importantes, porque todos los más caros. Exacto, la gente cree que Chile tabaco y era. Así como, no, pues la British tiene la mayoría de los cigarrillos que se venden hoy día en el comercio grande. Puede que sea un blufeo, no sería para nada, pero tremendo. Tremendo, te pasaste. Oye, es tremendo el paro de los camioneros. Es tremendo. Sí, pues. Viste, si te está llevando el pánico, ahora vas a salir todo a acabar al cigarro. Quiero averiguar más sobre British, por favor. Pero termina el programa y lo averiguas. No, las pelotas. Ya termina, adiós, yo termino el programa. De hecho, hay gente que no sabe que acá la mayoría del programa uno se lo pasa con un pucho. No se escuchará el encendedor. No se escucha, yo hago todo lo posible para que no se escuche. Se escucha hasta el humo. Y creo que la gente no lo escucha, creo. Es mentira, no hace todo lo posible. En fin. Ya. Bueno, este fue un programa de el matinal de Radio Villa Francia. Hoy día es jueves. Voy a ampliar la información para que seamos concretos, porque nada, vamos a llamar a la histeria. No, si no has llamado a la histeria, ¿qué se le ocurre? Está jadeando. Ya, pues 9 de julio, hoy día jueves 9 de julio. 9 de julio fue el punto de inflexión que generó una revolución en un país. Va a aumentar el nivel de ansiedad, la gente va a estar más irascible, político de mierda, van a quemar el Congreso. Y ahí quiero ver. Ya están sapeando. Sí, se escucha el encendedor siempre. ¿Para qué? No hay ninguna razón. Ya, adiós. Oye, hay gente que está diciendo, oye, ¿por qué es malo el matrimonio? Yo conozco una pareja de 60 años, que ya 60 años casado. Pero bueno, está junto. Ya, pues está bien, pues. ¿Qué le digas? Uno considera una estupidez. La gente tiene derecho a ser estúpido. Si se quiere casar, está bien, pues. Claro, el tema del matrimonio. Sí, el tema ese. Oye, disculpa, déjame ampliar la información. No. British American Tobacco anuncia el cierre de su operación de tabaco en Chile. Expliquemos las razones. La empresa informó la determinación, estoy leyendo el pulso.cl. La empresa informó la determinación ante los cambios en la ley de tabaco aprobada en el Senado, como son la cajetilla plana y la prohibición de ingredientes. ¿Cómo la prohibición de ingredientes? ¿Quién no le podéis poner esas como mentitas? Que así como esa cuestión que está ahorita. Hay gente que fuma esa tontera. Sí, porque gente que no sé por qué, de verdad. Yo no sé por qué fuman. Sí, compras una partida de menta. Listo. La multinacional British American Tobacco anunció el cierre de su operación de tabaco en Chile a raíz de la modificación de la ley de tabaco en el Senado. Ante un escenario de la cajetilla plana, prohibición de ingredientes, bla, bla, la compañía decidió comenzar el proceso de cierre de sus operaciones de tabaco en las regiones de Valparaíso, de O'Higgins, el Maule y el Biobío tan pronto esta legislación sea aprobada, dijo la firma en un comunicado de prensa. También se inició de manera inmediata una evaluación de la viabilidad de la fábrica ubicada en la comuna de Casablanca, cuya complejidad de producción no se justifica con una comoditización del producto. Independiente de esta evaluación, la primera consecuencia de corto plazo será la reducción de al menos un 20% de los puestos de trabajo, asegura multinacional. Pobres trabajadores. Está súper preocupado. Ojo, me suena a blufeo igual. Me suena a blufeo. Pero si así, bueno, habrá que fumar otra cosa nomás, pero... Yo tengo una solución a tus problemas. No vengan con soluciones de parche a este tema. Hay que controlar esas fábricas, bro. Fábrica sin patrón. Fábrica sin patrón. Producimos cigarros para el pueblo, desde el pueblo. Y nos producimos cáncer a nosotros mismos, sí. Por primera vez. Que no sea otro que nos produce cáncer. Exacto. Qué sueño más grande. I have a dream. Ese es mi sueño. Oye, solución. Profesor Delau dice que le ofrecen matrimonio a la banda. ¿Quién? No puedo decirlo al aire. Tengo que pensar. Vale, quiere ver si le conviene. Mira y se ríe. El matrimonio, amigo, no es una estupidez, glosa Baladi, sino un instrumento de clase en función de garantizar el chinaje. Una estupidez. Entonces, sí, hay gente que se ofendió con el tema del matrimonio porque llega 60 años casado o 80 años casado en este. Nada, pues bien, pues, disfrute su tontera. Pero está bien, el problema es. Como que da lo mismo. O sea, no el tema de fondo es otro, el tema de derecho. Todos tenemos derecho a ser estúpidos. Todos tenemos derecho a hacer. Si alguien se puede casar, ¿por qué otros no lo pueden hacer? O sea, yo creo que como queda lo mismo, la gente igual tiene súper internalizado de que si tú tenías una pareja y llevas harto tiempo, de hecho la gente, no sé, te pregunta, oiga, ¿cómo está su marido? Oiga, ¿cómo está su señora? Aunque no estés casado, aunque la gente sepa que no estés casado, pero... Oye, no soy ni pelado ni gordo, ¿no? Me están poniendo memes ya a esta altura. Dice, sale Homero Simpson leyendo noticias en el diario y todo. Eso. Adiós. No sé cómo terminar el programa. Estoy en serio. Oye. Yo sé cómo puedes terminarlo. Dices, voy a ir a comprar cigarros y vuelvo. Y cortas la transmisión y desapareces. Oye, recordar a todos los auditores que hay una persona que está desaparecida desde el 15 de junio. Se llama Maiter, una persona con mal de Huntington, tiene alrededor de 30 años, tiene pelo corto, tiene un polero, o sea, la vez que desapareció estaba con un polerón rojo, pantalones café, zapatillas negras. Es una persona que no puede comunicarse bien, no habla, se desplaza con dificultad, así que si tiene cualquier noticia, que creen que la hayan visto, cualquier cosa, por favor, puede comunicarse acá. O, bueno, no tengo aquí los números de teléfono, pero hay una nota en radiovillafrancia.cl, también en Facebook, que aparecen los datos. En Twitter también está dando vuelta la foto. Así que, por favor, si tiene cualquier noticia de alguien que tenga un poco así como la descripción que acabo de dar, que no es mucha en realidad, uh-huh. Una persona de pelo corto, enflaquecida. Hay una fotografía, lo voy a buscar, la vamos a poner en las redes nuevamente, está la información detallada, la fotografía, sí. Que es la más actual que se tiene, que nos entregó la familia, en radiodefranza.cl. Exactamente. Uh-huh. Y si es que se ve dirigirse acá, escribirle a la radio... Ningún problema, mande ningún problema. Sí, a las redes sociales de la radio. info@radiovillafrancia o escribirle un tweet en Twitter o un mensaje en Facebook. Cualquiera de los medios de ahí también nosotros podemos mantener contacto con la familia para informar de cualquier novedad, de cualquier caso que se diga. Ya, creo que me están subiendo un columpio gigantesco. Ya, pues. Tú permitiste ese columpio. Calfulican dice, apúrate porque los centros, los kioscos tienen filas varias cuadras por posible escasez de cigarrillos. Es broma, esto supongo. Podemos generar. Y Inés va a la raíz del problema. Todo esto lo comenzó el padrino del PPD. Tipo, esto se lo empezó Gio Girardi. El tabaco. Que probablemente tiene guardado. Dice que no tiene ningún problema. Que la directora de la revista Mala te pide matrimonio a propósito de la Unión Civil. Puede ser. Tiene una revista, tiene mucha plata porque es famosa. Una revista. ¿Tiene auto? No, anda pata. Pobre. No, imagínate, moto. Una Vespa. Oye, le decís Vespa. De hecho, veo una Vespa en la calle y empieza así. Me gusta así. Si tiene una Vespa, la lleve. Se puso una roja. Una Vespa roja. Como el sueño de usted roja. Sería una Vespa llena como de cigarros, así. Sería como el sueño compartido, ¿no? Ay, el no. Feminismo, chiqui, por favor. Yo no soy tan fumona. No, de hecho, no, no lo de es. Hecho, no, yo no puedo estar días sin depende fumar. Depende de los contextos, pero ahí te roba cigarros. Después dices, oye, ¿por qué no estáis fumando tanto? Pero dices, estáis fumando tú al lado. Pero bueno. De hecho, yo en no fin. Compro cigarros cuando no tengo cigarros. Y no felicidad fumo. A la gente que está yendo a los registros civiles para empezar su unión civil y todo el cuento. Bacán, en serio. Qué bueno que se avance, pero de hecho todos tenemos el derecho a ser estúpido. Yo tengo derecho a ser estúpido, todos tenemos derecho a ser y estúpido. Y lo ejerces. Con toda justa razón. Y aunque no estuviera, no fuera un derecho, lo ejercería igual. Los derechos se ejercen. Muy bien, exactamente. En fin. Todos lo ejercemos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que les vaya muy bien. Saludos. Nosotros nos vemos ya la próxima semana con ustedes. O sea, nosotros nos vamos a ver, pero en el programa me refiero. Así porque bien. Mañana viene Alfonso. No sé si viene más, porque viene semana por medio. Aquí vamos a contratar al hijo, porque la verdad está mejor. Sí, yo también el hijo puede venir toda la semana. Sí, vamos a conversarlo ahí. Que deje el colegio y se dedique a hacer una carrera radial. ¿El colegio para qué le sirve? De hecho, los colegios lo único que hacen es conductismo y indefensión aprendida y un montón de cosas que no te van a servir en la vida. Ahora van a decir que estamos. Además, estás de vacaciones, po. ¿Algunos? Sí, ya empezaron las vacaciones en algunos lados. Podríamos hacer una ronda con liceanos. Que hagan ellos los programas. Ay, qué vale. un día levantándome tarde sería rico. Ya, vámonos. Adiós. Espérame, ahí sí. Nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Compren cigarros. Recuerden que a las 6. ¿Ah? Compren cigarros. Chao, que estén bien. Nuestros cuerpos hinchados de a la muerte, al odio, al borde del mar. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5.